Bueno, concejales, antes que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 12 de noviembre de 2020. Vamos a dar lectura a la orden del día y, si con el acuerdo de ustedes nos permiten, vamos a alterar el orden, vamos a leer la nota de los empleados municipales. Bueno, Salo, te invito a que subas nuestra insignia patria. A ver, que volvimos, qué emoción. Uy. Espera que esté enredada. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Léete la orden del día. Capilla del Monte, 10 de noviembre de 2020, orden del día. Ahora presentes y forma a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 12 de noviembre de 2020 a las 18 horas en la Sala de Cultura Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes temas de sábado. Punto 1, lectura de ante anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, solicitud del DEM, prórroga de sesiones ordinarias para el periodo 2020. Se envía copia vía email, atento a la medida de trabajo, adaptada por el estado de cuarentena declarado. Atentamente. Bueno, como bien dijo el presidente, vamos a darle nota a los compañeros municipales, aprovechando que están presentes para no tenerlos todos la sesión acá presente. O si quieren, por supuesto, son bienvenidos. Solicitamos modificación aclaratoria para la correcta aplicación de la ordenanza por adicional de antigüedad. Señores, Consejo Deliberante Capilla del Monte, su despacho. Los abajo firmantes, en nuestro carácter de personal permanente en la Municipalidad de Capilla del Monte, en algunos casos en actividad efectiva y en otros casos acogido a la pasividad anticipada otorgada mediante decreto número 095/20, nos presentamos ante el Consejo Deliberante de Capilla del Monte y respetuosamente manifestamos que por medio de la presente venimos a solicitar vuestra intervención a los fines de llevar certidumbre para la correcta aplicación e interpretación en sus casos, la incorporación y o modificación de la normativa utilizada para realizar las liquidaciones correspondientes a la adicional por antigüedad que desde los haberes correspondientes al mes de marzo de 2020 en adelante son liquidadas con valores inferiores a lo que nos corresponde percibir. Considerando a estos efectos los años de antigüedad que efectivamente registramos, tal como se venía liquidando hasta los haberes del mes de febrero del 2020 inclusive. Hechos. En la liquidación de nuestros haberes del mes de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020, en el rubro correspondiente a antigüedad, se ha tomado por la base del cálculo del mencionado adicional un tope de 30 años. Es así que para los casos que los años de antigüedad superan los 30, no se han computado tales premios. Cabe aclarar que esta situación se da desde el momento del cambio de la empresa proveedora de software para las liquidaciones de haberes. Ante la requisitoria realizada a la oficina de personal sobre el error en las liquidaciones, la mencionada oficina, mediante nota suscripta por el intendente Fabricio Díaz, notifica que no existió error en la liquidación que se realizó a partir del mes de marzo del corriente año en el ítem adicional antigüedad, refiriendo a las distintas ordenanzas municipales que regulan pago de adicionales al personal municipal, haciendo especial hincapié en la ordenanza 587/86. Donde se determina la modalidad de liquidación del adicional por antigüedad. En la mencionada notificación se reconoce que efectivamente hasta el mes de febrero del 2020 se liquidó el ítem de antigüedad tomando la antigüedad superior a los 30 años, agregando que la ordenanza local 587/86 consigna expresamente en el artículo 2 una tabla que hace un corte en la liquidación del adicional por antigüedad a los 30 años para todos los agentes municipales, sin excepción, lo que implica que la antigüedad se calculará hasta los 30 años, al igual que establece la ley provincial número 8.575, que dispone que el adicional por antigüedad se calcula hasta un máximo de 30 años. Ante la respuesta obtenida, algunos empleados interpusimos en tiempo y forma el recurso de reconsideración que la legislación prevé a los fines de que se revean las liquidaciones correspondientes a la adicional por antigüedad, que desde los haberes correspondientes al mes de marzo del 2020 en adelante son liquidados con valores inferiores a los que efectivamente corresponde percibir, el cual, en uno de los casos, mediante decreto 259/20 de fecha 14 de septiembre del 2020, ha sido rechazado, habilitando a partir de dicho acto administrativo la vía judicial para el reclamo correspondiente. A los fines de calificar y brindar detalles de la situación aquí planteada, es necesario manifestar que en nuestro caso, en el caso de empleados que ya se ha jubilado desde que cumplimos 31 años de antigüedad en adelante, hemos percibido a partir de allí, en el conjunto de nuestros haberes mensuales, el adicional por antigüedad en base a periodos 31 años, 32, 33, 34, 35 y 36 años, etc., llegando en un caso a una antigüedad de 42 años de un empleado que se encuentra en actividad, la cual hasta el mes de febrero era la liquidación en base a ese número de años. Es decir, que después de haber superado los 30 años de antigüedad, percibimos el adicional por antigüedad sin ninguna clase de tope o límite de 30 años, como refiere la nota de contestación a los periodos realizados, resaltando que incluso algunos de nosotros hemos optado recientemente por el beneficio de la pasividad anticipada y en otros casos, como ya se expresa, se han jubilado en años anteriores. Debemos aclarar que la base de cálculo en la antigüedad se encuentra definida en la ordenanza 587/86, donde se describe una tabla para la aplicación de los porcentajes que corresponden por el mencionado cálculo. La misma detalla desde 1 a 30 años de antigüedad. Asimismo, la mencionada norma determina en el inciso B que para el personal jornalizado se tomará el 3% del sueldo básico por cada año de servicio, no siendo de ninguna manera taxitativa ni refiriendo en ninguno de sus artículos ni en sus párrafos y o concepto que el límite para el cálculo son 30 años, escapando a la interpretación particular que se realiza de esta norma al manifestar el Departamento Ejecutivo, lo que implica que la antigüedad se calculará hasta los 30 años, hecho que no consta en ninguna parte del artículo de la misma. Tampoco surge como norma de aplicación análoga o supletoria en el texto de la ordenanza mencionada la ley provincial número 8575, escalofón para el personal de la administración pública a la que se hace referencia en la nota de respuesta a uno de los pedidos, la que en el caso que nos ocupa no es aplicable, dado que el cálculo establecido en la mencionada norma provincial es el cómputo del 2% del sueldo básico del agente por cada año de servicio. Es decir, totalmente distinto a nuestra legislación, teniendo en cuenta el principio de autonomía municipal. A lo largo de estos años y de muchos años anteriores para los ex empleados que ya se han jubilado con más de 30 años de servicio y desde la fecha de su promulgación, la interpretación y aplicación de la ordenanza número 587/86 resulta clara y comprobable en beneficio del empleado respecto de la inexistencia de un límite en el cómputo para la liquidación de los años de antigüedad, por cuanto durante las distintas administraciones municipales el personal percibió este adicional en virtud de los años de antigüedad computados y en los casos en que se excedían los 30 años, aplicando el criterio de que el porcentaje correspondiente para el pago de lo que excedía los 30 años de antigüedad se le adicionaba por cada año de servicio el 0,75% sobre el básico del cargo 8 y el 0,25% sobre el básico del cargo del agente, siguiendo el criterio con el que fue realizada la tabla de años y porcentajes. Surge claramente que el sentido dado y la aplicación que se le otorga a la ordenanza número 587/86 para el cálculo de haberes a partir de los sueldos de marzo del 2020 entra en colisión respecto de derechos otorgados por ordenanzas anteriores, número 151/77, número 404/80, número 429/82, número 443/82, número 459/83, las que fijan las modalidades de liquidación del rubro antigüedad dejando establecido en todos los casos y en especial para el caso particular que nos ocupa, sobre lo que exceda de 20 años de antigüedad de la gente, fijando los porcentajes a aplicar, pero sin establecer un límite en el cálculo de 30 años, situando que ninguna nueva legislación puede modificar en detrimento a los derechos y garantías de los que goza el trabajador. La introspectiva quita y reducción en la liquidación delegacional por antigüedad que se ha realizado en nuestros haberes a partir de los sueldos del mes de marzo vulnera derechos actuales y futuros, lesionando nuestros intereses al ver menoscabado el legítimo ingreso pecuniario actual para quienes prestamos servicio efectivo como personal permanente, para los que optaron por la pasividad anticipada de la Municipalidad de Capilla del Monte y para el futuro ingreso al momento en que accedemos al estado de pasividad por jubilación. Como es de público conocimiento, la nueva legislación vigente para el cálculo de los haberes previsionales para los empleados públicos y municipales en la provincia de Córdoba toma como base los últimos 10 años de la percepción de haberes, por lo que al verse disminuidos nuestros ingresos mensuales, la medida adoptada por esta administración impactará directamente en el cálculo de los futuros haberes como jubilados y jubiladas, desvalorizando el monto de los mismos con el consiguiente perjuicio económico que nos provocará. Con lo expuesto, nos encontramos ante una medida que nos causa un grave perjuicio económico actual y futuro, por cuanto la Municipalidad de Capilla del Monte realiza una interpretación de la mencionada ordenanza que modifica una situación de hecho en detrimento de un derecho adquirido del que nos encontrábamos gozando. Petitorio. Por lo expuesto, solicitamos al Consejo Deliberante de Capilla del Monte lo siguiente: que en virtud de la interpretación subjetiva y a todas luces erróneas y en detrimento de los derechos del trabajador que la Administración ha realizado por vuestro intermedio, se realice la modificación aclaratoria del artículo de la Ordenanza número 587/86 a los fines de la correcta implementación de la norma, para lo cual al porcentaje correspondiente para el pago adicional por la antigüedad sobre lo que excedía los 30 años de antigüedad, se adicione para cada año del servicio el 0,75% sobre el básico del cargo 8 y el 0,25% sobre el básico del cargo del agente, tal y como se venía liquidando desde el momento de la promulgación de la ordenanza 587/86 desde hace ya 34 años y hasta los haberes del mes de febrero del 2020 inclusive. Que en virtud de la modificación aclarada solicitada, se revean las liquidaciones correspondientes a la adicional por antigüedad, que desde los haberes correspondientes al mes de marzo del 2020 en adelante, son liquidadas con valores inferiores a lo que nos corresponde percibir, abonándose las sumas y diferencias mal liquidadas hasta la fecha. Solicitamos asimismo que al momento del tratamiento de la presente, seamos convocados a los fines de designar al menos dos representantes de los empleados municipales con el objeto de ampliar las consideraciones vertidas en la presente y las que pudieran surgir en el seno de ese cuerpo legislativo. Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a la presente, solicitamos a ustedes muy atentamente. Nota, dos puntos, se deja constancia que se adjunta a la presente tres hojas con firma del personal municipal y a continuación están las firmas de los empleados de planta y algunos de los chicos que nombran jubilados con la anticipación. Sí, sí, por favor, Carlos. Un poquito extensa la nota, pero creo que es clara. Este problema surgió a partir de la liquidación de los sueldos del mes de marzo, cuando cambió la ley del software para la liquidación de sueldos. Hay muchos empleados, en el caso de Luis, del mío, que tenemos más de 30 años, otros ya se han jubilado con una antigüedad mayor a 30 años, algunos que han optado por la jubilación anticipada que tienen más de 30 años pero que no tienen la edad, no también han optado por anticipada. Lo cual nos vemos perjudicados porque nos están liquidando únicamente hasta 30 años. Ahí, como dice la nota, hay una ordenanza del año 86, estamos hablando de hace 34 años atrás, donde se estableció una tabla de cómo se calculaba la antigüedad. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, hablamos del escalafón del empleo municipal, el estatuto es del año 77. Es decir, estábamos en el gobierno de facto. Había un delegado municipal, pero así todo, todas las modificaciones que se hacían de las ordenanzas referidas al pago de sueldo, a ver, modificaciones, siempre eran a favor del empleado. Nunca vamos a encontrar una que dijera que había que reducirle algún tipo de adicional al empleado. Siempre el título del 10 pasaba al 15, la antigüedad del 1% pasaba al 1,25 y así sucesivamente. Cuando llegamos al año, como les digo, en el año 86 se hace esta ordenanza. Yo supongo que ahí se omitió poner de lo que exceda de 30 años, que en las anteriores ordenanzas lo decía. Todas las anteriores ordenanzas que fijaban mencionar la actividad decía lo que exceda de 20 años se pagará el 0,25, porque es una tabla que se toma el sueldo básico de la categoría 8, un porcentaje, y un porcentaje del sueldo de cada empleado, y se hace una suma y se multiplica por los años que fuera. Entonces, evidentemente, en ese momento, por eso nosotros pedimos una aclaración, porque la municipalidad y la empresa prestataria están aplicando mal el criterio que desde hace 34 años se viene aplicando. No es que se aplica ni desde hace 6 meses, ni de la gestión pasada. Todas las gestiones y todas las administraciones lo han aplicado así. Inclusive, como decimos en la nota, muchos compañeros nuestros ya se han jubilado percibiendo de esa manera la antigüedad. La ley, lamentablemente, la provincia modificó el cálculo de la jubilación. Antes eran los últimos 4 años, ahora son los últimos 10. Además de ese perjuicio que nos causa esa legislación nueva, tenemos que sumarle que la municipalidad nos está liquidando de menos la antigüedad, ¿no? En muchos casos nos falta mucho tiempo, porque tenemos 36 años de antigüedad, pero en el caso mío me faltan 8 años para jubilarme, en el caso de Luis me faltan 10. Entonces todo eso se va sumando en detrimento nuestro, va sumando y va restando. Entonces lo que nosotros pedimos es que el Consejo Deliberante haga una aclaratoria de esa ordenanza donde se especifique que lo que exceda de 30 años se le adicionará el 0,25, que si ustedes desde el momento que quieran modificar la ordenanza, si es que acceden, es poner nada más esa frase. Entonces ya queda previsto que lo que exceda de 30 años se le adiciona por año de servicio a eso. En la contestación que me hicieron a mí particularmente, yo hice el reclamo y me lo rechazaron, hacen referencia al Estatuto del Empleado Público Provincial, el cual no es de aplicación porque, como dice, la forma de liquidar es distinta. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se hace el 2% por cada año de antigüedad? Esa ley es de la época del gobernador Mestre, que sabemos que el gobernador Mestre vino con un ligero mirando a recortar un montón de derechos y garantías de los empleados, entre ellos el cálculo de antigüedad. Pero por otro lado, si tenemos que aplicar el estatuto del empleado municipal de la provincia, lo apliquemos en todo, porque el empleado provincial que se jubila tiene una bonificación de 6 meses de sueldo por cada año de antigüedad que tenga, cosa que nosotros no lo tenemos. El título, lo que nosotros cobramos con un título secundario, el 10%, la provincia paga el 15%. El título universitario, que la municipalidad paga el 15%, la provincia paga el 25%. Es decir, o nos ayornamos a todo o a nada. Pero también está en juego la autonomía municipal. Cada municipio legisla propiamente sus ordenanzas. Entonces, el intendente, yo he hablado varias ocasiones con esto y él me dijo que era una decisión política y que lo iba a solucionar. Pero bueno, después nos dimos con que salió adversa la decisión. Esto, obviamente, como habla la nota, también son derechos adquiridos, que la doctora lo puede explicar mejor que yo, que no soy abogado, pero hace 34 años que se viene explicando esto. Hay un empleado que tiene 42 años de antigüedad. Al restarse de 12 años de antigüedad, se le disminuye considerablemente el sueldo. Sí. Y se está por jubilar dentro de 1 o 2 años. Entonces, el perjuicio es muy grande. Es muy grande el perjuicio. Entonces, lo que nosotros venimos es apelar a ustedes para que ustedes modifiquen esa ordenanza y se venga liquidando como se venía haciendo. Hoy la municipalidad, a grosso modo, se está ahorrando 50.000 pesos por pagarnos eso adicional de menos. Si vamos a la parte económica. Si sumamos, porque somos 10 o 15 empleados que estamos perjudicados en esta situación, no llega más de 50 o 60 mil pesos. Entonces, yo creo que eso no justifica que tengamos un perjuicio actual y futuro para cuando nos vayamos a jubilar. Inclusive algunos que ya han optado por la jubilación anticipada y después se vieron sorprendidos en que le pagaban menos la antigüedad. Ya habiendo optado por anticipar. Entonces, por eso era nuestra presencia, para pedirles a ustedes que podamos modificar eso. En realidad no es una modificación, es una aclaración, y yo tengo todas las ordenanzas anteriores, como les digo, de la época del gobierno de facto, donde decía siempre dejaba la puerta abierta lo que exceda de 20 años. En este caso no se puso lo que exceda de 30 años, porque teóricamente habrán pensado que los 30 años no se jubilaba, que es lo que prevé la ley, que tener 65 años de edad y 30 años de aporte para jubilarse en provincia. Hay muchos casos en nosotros, tenemos más de 30 años de antigüedad, pero no nos jubilamos por falta de edad. Y tampoco por ahí nos conviene jubilarnos con anticipado, porque también nos están pagando de menos. Así que por eso era la presencia nuestra, y de parte mía les agradezco, y cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Está bien. Bueno, yo como delegado de la municipalidad, también por eso me hago presente, para ver de que tengan en consideración y nos ayuden a poder modificar esto, ¿cierto? Porque, como dice Carlos, no solamente nosotros nos encontramos perjudicados, sino se van a perjudicar todos los compañeros que vienen acá nuestro. Y creemos de que es una solución que nos puedan ayudar a que se modifique esto, que en realidad a la municipalidad no es un problema económico que le puede ocasionar. En realidad no es tanta cantidad de plata como para decir, bueno, que se soluciona el problema. Por eso es que, bueno, presentamos esta nota y, bueno, que tengan ustedes un poco de consideración para que nos puedan ayudar a solucionar este problema actual y futuro. Le hago otra pregunta, presidente. Ese porcentaje que decimos en la nota que se aplique a partir de los 30 años... El 0,25. 0,25 del cargo 8 más el 1,75 de la categoría de cada agente. Por el cargo 8 es lo que entendemos la categoría número 8. La categoría 8, el básico. Se saca un porcentaje, el 0,75, y el 1,75 del cargo de cada categoría, ¿no? Esas dos se suman y se multiplica por la cantidad de años. Así se liquida a partir de los 20 años. A partir de los 20 años es una suma fija. Por ejemplo, el que tiene 5 años, los porcentajes son mayores. El que tiene 5 años de antigüedad, en vez de ser el 0,25, es el 0,75. En la tabla está bien especificado. ¿Qué significa? Que a medida que vayamos teniendo más antigüedad, ese porcentaje va disminuyendo, porque si no sería una fortuna también de lo que cobraremos de antigüedad, cosa que no ocurre ahora, porque en su momento se cobraba así un monto fijo para todo el mundo. Hacemos referencia ahí que el 3% era en esa época, había personal formalizado y era mayor el suma. Ahora todavía hay más personal formalizado. Todos cobramos en base a esa tabla. Pero los legisladores de ese momento, evidentemente, no previeron qué pasaba a los que tenían más de 30 años. Y en ningún lado dice que se paga hasta 30 años. Es una tabla. Y todas las gestiones anteriores han ido aplicándola de esa manera, teniendo en cuenta lo que decían las ordenanzas anteriores, ¿no? Si bien toda ordenanza nueva deroga una anterior, pero nunca puede ir en detrimento de un derecho ya cumplido. Bueno, yo creo que la nota la podemos conversar el día lunes en comisión, si están de acuerdo, y podemos conversar, sí, parece. ¿Cómo que no? Por lo menos para ir tomando conocimiento y a ver qué solución le podemos dar. Sí, sobre todo por ahí lo que podemos también hablar con el Ejecutivo, por lo pronto nuestro, a ver por qué tomar la decisión y cuáles son los argumentos fundamentados, para que también en un debate del día lunes podamos tener una postura, sobre todo de nuestro bloque, con respecto a la decisión de entenderme. Perdón, ¿el Ejecutivo rechazó ya el pedido? ¿Sí? ¿Rechazó por escrito? O sea, que yo tengo abierta la vía de juicio, pero... Esta misma nota también ya la presentaron al Ejecutivo, esta que nos presentaron nosotros. Es directo. No le hemos presentado a Cámara, no le hemos presentado al Consejo. Por eso va dirigido al Consejo. Sí, pero por ahí había dicho. No, ha habido la reforma de la ordenanza. Sí. Bien. Sí, porque ya hemos tenido una respuesta del Ejecutivo, ya de que presentó, entonces no tiene sentido presentar esta nota al Ejecutivo cuando ya hemos tenido una respuesta. Era similar a esta que presentaron. Más o menos. Bueno, yo primero pensamos que se trataba de un error, entonces presentamos notas. Y ahí nos contestan a mí y a los empleados más que no era un error, que la habían liquidado bien. Resulta ser que claro, el mes de marzo... Perdón, Carlos, disculpa que te interrumpa. Capaz formulé mal la pregunta. Lo que yo quería preguntar era si ustedes habían presentado una nota al ejecutivo en conjunto, ¿sí?, de quienes han sido damnificados. Claro, se hizo así, individual. Lo hicieron de manera individual. Eso y nosotros como sindicato también consultamos. Ah, claro, esa era mi pregunta. Claro, en el caso de tres personas creo que hicimos. Está bien, está bien, pero esa era mi pregunta. Si no, también me parecería esto para nosotros, perdón, había pedido yo. Sí. Ella pidió Gaby. Sí, presidente. Yo adhiero a lo que ha planteado el concejal Rodríguez, que lo tratemos lunes en comisión, pero le voy a adelantar mi opinión. A mí me parece que el planteo de fondo es, ¿nos vamos a basar en el estatuto del empleo público para todo o no? Y acá los empleados que están, algunos ya se jubilaron, pero los que están reclamados son los que tienen más de 30 años y no se van porque están impedidos porque les falta edad. Y por ejemplo, el licenciado Pelliza, ¿cuántos años de antigüedad tiene? 36. ¿Cuántos años le faltan de edad? 8. Claro, empezamos muy chiquitos a trabajar. Imagínense, todos esos años trabajaron, ¿por qué no se importa? En el 27. Por supuesto que si fuese, si no fuese con un criterio que vaya decreciendo, la suma sería millonaria. En el municipio de Córdoba Capital están con un problema muy serio porque se les paga el 2% por año de antigüedad. Es decir, que hay empleados que cobran más de la mitad, más del 50% de antigüedad. Inclusive la municipalidad de Carlos Paz, porque hemos buscado legislación comparada con los otros municipios, la legislación de Carlos Paz nunca disminuyó los porcentajes. La municipalidad de Carlos Paz paga el 3,75 del sueldo de la categoría 8 más el 1,75 del sueldo de la gente. Entonces eso es una cifra mucho mayor que la que cobramos nosotros. Pero bueno, es otro municipio, pero sí, otro sueldo. Otro supuesto. Sí, pero aún Córdoba Capital, que tiene una recaudación. Sí. Grandísima. Disculpe, tampoco pretendemos eso. Pero ya lo sé. Que de ninguna manera va a constituir esos montos ya, que son realmente... Han pasado intendentes agarrados, ¿no? Y nunca modificaron nada de eso porque era como se debía liquidar. No, hay gente que no se ha liquidado, o habrá casos acá, bueno, Marieta Reynoso se jubiló con mucho más de 30 años, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se de reducir que tiene este, por ejemplo. Pero bueno, claro, pero se en otras cosas, ¿no? No, en todo hay que reducir, no solamente sí, en esto. Yo creo que, o sea, que en esto no se puede reducir porque hace 34 claro. años que se aplica de esta forma, pues. No, yo no estoy diciendo que está bien o está mal, estoy tratando de analizar un poco. Dicen, como te digo hoy, el ahorro, por llamarlo entre comillas, de la MUNI serán 50, 60 mil pesos que nos están sacando a nosotros. Dividido entre 15 empleados son 2.000 a mí, 2.000 a él. Tampoco es el más bien perjudicado es Luis Olmo, ¿no?, que tiene 42 años de antigüedad, y está pagando 30. Y él se va a jubilar el año que viene. Y todo este año le van a tomar el cálculo de este sueldo que cobró 5 o 6 años de sueldo. Y le va a afectar la jubilación. Pero claro. Claro. Ya, pero como les digo, disculpen que soy reiterativo, hay otros compañeros que ya se jubilaron, se fueron con la anticipada y están perjudicados por esto porque les liquidan de menos, cobran menos. Claro. Encima que ya se reduce con la anticipada, cobran menos porque están liquidando más la actividad. José. No, yo simplemente quería plantearle al cuerpo que sí, que también estoy de acuerdo, que lo trabajemos en comisión, lo charlemos. Es una nota, es una decisión que tenemos que tomar todos como un cuerpo. Pero que me comprometo de traer la legislación provincial para poder ver lo que bien dice ella o no, como bien planteó Gabriela, y también poder consultar en municipios de la zona zona de Corredor Punilla, a ver cómo lo tienen implementado ellos también. Y de paso, en nuestro bloque, con el ejecutivo, a ver realmente por qué motivo fue la decisión de tomarlo, si interpretan la orden, cómo interpretan la ordenanza, y bueno, y saquemos una conclusión, cada uno para dar su aporte. Me parece bien. Está perfecto. Entonces, el lunes lo tratamos. Dale. Gracias. Vamos a poner a disposición de todos porque nos hagan una copia, así lo traemos. Al juntarla con la nota. Esta. A la nota presentada. No, la puse ahí en la nota. Esta es la nota. Abrí una carpetita, Marcelo. Una carpetita con eso. El lunes vamos a plantearlo. Lo hablamos en comisión, sí. Comisión. Ah, no podemos, probablemente si lo se dilata lo podemos invitar. El jueves que viene no hay problema, ¿viste? El lunes charlamos nosotros, es más que cerrado. Y si no tenemos respuesta para el jueves, necesitamos aporte, probablemente ahí le vamos a invitar para que nos juntemos el próximo lunes solamente con este tema. Bueno, terminemos con la lectura de correspondencia y después leemos el acta. Sandro tiene una también. Dale. ¿Sí? Bueno, señor presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, Francisco Gramajo, su despacho. Esteban Fabián Verón, de nacionalidad argentino, mayor de edad, documento de identidad 28.815-66, domiciliado en calle Ríos, Fugía, número 85 de esta localidad de Capilla del Monte. En mi carácter de personal contratado de la Municipalidad de Capilla del Monte, debajo 1188, con fecha de ingreso del día 1 de diciembre de 2017, ante usted me presento y manifiesto que a punto de presente remito copias de un recurso de reconsideración presentado al Intendente Municipal de Capilla del Monte, señor Fabricio Sebastián Díaz, con motivo de la cédula de notificación con fecha 3 de noviembre de 2020, donde se me notificara la no renovación de mi contrato laboral. A los fines que los integrantes del cuerpo que usted preside tomen conocimiento de la situación con la que me encuentro atravesando, es que solicito se dé íntegra lectura al mismo en la sesión del Consejo Deliberante de Capilla del Monte el día jueves 12 de noviembre de 2020. En nuestro particular agradezco su deferencia peticionando que el Consejo Deliberante de Capilla del Monte tome intervención en las presentes actuaciones y aprovecho la oportunidad para saludar a usted y a los demás concejales con mi más atenta consideración, Esteban Fabián Vera. Y viene adjuntado el recurso de consideración, entre otros papeles, la cédula de notificación y un par de cosas. Sí, pásale los argumentos que le ponen para la cesación. A mí me... ¿Puedo pedir la sí, palabra? Sí, por favor. Por supuesto que obviamente tomamos vista y tomamos conocimiento. La concejal en la sesión pasada había hecho referencia a esta situación y creo que la decisión de retomar o no con la finalización de un contrato, si se renueva o no, es directamente el Ejecutivo y podemos llegar a solidarizarnos con la situación, pero excede a la decisión que este cuerpo pudiera aportar. Gaby, perdón, no, más. ¿Quién? Gaby, me había pedido. Ya que iba el concejal Bandini ha vuelto sobre el tema, no era mi intención. Quiero aclarar, yo escuché el audio, quedó claro, yo sé que es una facultad del Ejecutivo, por supuesto, no lo vamos a saber. Yo lo que planteé fueron dos cosas. Planteé que ustedes, que son los oficialistas, y que sé, conozco de la sensibilidad y de la preocupación que tienen, que trataran de hablar con el Ejecutivo para ver si podía rever esta decisión. Pero por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta de que es bombero y que había tenido un accidente en tareas de servicio. Eso por un lado planteé, y lo segundo que planteé es que seguramente íbamos a ir a un juicio. A un juicio que va a estar perdido para el municipio. Entonces, atento a esas dos situaciones, lo que yo planteaba es que hicieron la gestión del Ejecutivo, pero nada más. Simplemente hice un recordatorio porque, como ya llegó la nota expresamente escrita. Por supuesto que a nosotros nos excede. Yo quería ver si había algún motivo. ¿Ustedes pudieron conversar con el Ejecutivo sobre este tema o todavía no pudieron? Porque si no, ustedes podían charlarlo y el lunes, cuando nos juntamos en comisión, bueno. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el Ejecutivo. El Ejecutivo planteó que iban a evaluarlos ellos con la decisión que realmente sí, que entienden, y que cualquier empleado que queda en cese de su servicio, por supuesto que puede, tiene derecho a pedir sus recursos de reconsideración, pero tiene su una decisión tomada, y me parece importante que ellos asuman la responsabilidad que le corresponde, porque ellos tienen el poder de decisión de continuar o no con cualquiera de empleados que presente un recurso de reconsideración. Por eso, para puntualizar y dejar en claro, para no hay ningún motivo personal, simplemente se le venció el contrato, y por supuesto que no hay más que palabras de agradecimiento, pero también en la situación que trasciende el municipio y en la toma de decisiones y haciendo un recorte como se comprometió desde un primer momento, evaluaría en este caso en particular por un pedido tan fundado, pero lo van a decir ellos, así que nos pidieron que lo elevaremos al Ejecutivo para que ellos tomen la decisión. ¿Qué más queda ahí en el último? Perdón, disculpen. Tengo otra nota. Dale, léela. Los taxistas. Sí, léela, por favor. No sé si son los taxistas, perdón, es un taxista. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante Capilla del Monte, Francisco Gramajo. Referencia solicitud vía de excepción, ordenanza 21.165/09. Por la presente y en mi calidad de titular de la licencia de taxi número 007 y 031, me dirijo a usted y por su intermedio a todos los ediles que conforman ese cuerpo, a los fines de solicitarle la evaluación y tratamiento del pedido que a continuación paso a detallar. Me encuentro en la ciudad de Córdoba desde el día 27 de mayo del corriente año, donde, y a consecuencia de un grave fallo cardíaco, fui atendido por el equipo de cirugía cardiovascular del hospital privado de esta ciudad, dirigido por el doctor Alejandro Martínez Colombres, quien realiza una operación en el cambio de válvula aórtica y su reemplazo por una prótesis mecánica, además de 4 bypass. Fecha, motivo que entenderán se refleja hoy en una delicada situación económica, la que junto a mi familia hemos afrontado y sorteando desde el inicio de esta pandemia. Pero la situación, que a la fecha se nos hace casi imposible sostener, maximice teniendo en cuenta que yo debo permanecer en Córdoba o en el hospital para el control evolutivo de la situación. Por este motivo, es que he evaluado la posibilidad de ofrecer en alquiler por un tiempo determinado la licencia de taxi a mi nombre, hecho que permitiría a mi familia contar con un ingreso mientras atravesamos este duro momento. Dicho alquiler se llevaría a cabo a personas que cumplan con todos los requisitos de la ordenanza 2165/09, establece en cuanto a vehículo, chofer y demás, apartándose solamente del requisito obligatorio de la misma, la titularidad para el vehículo y la licencia. Realmente la situación que me encuentro atravesando me lleva a evaluar todas las posibilidades a mi alcance, y conociendo que no es posible subalquilar las licencias a tercero, es que me atrevo a presentarme ante ese Consejo Deliberante mediante esta nota, para que evalúen la posibilidad de otorgarme por vía de excepción, por un plazo determinado y bajo las condiciones que se consideren, la autorización correspondiente que me permita que la licencia de taxi número 007 y 031 de la que soy titular pueda ser explotada en un vehículo que no se encuentre a mi nombre. De ser posible, cumpliríamos con cada uno de los pasos y requisitos necesarios, siendo mi esposa la encargada de realizar todos los trámites que se nos exijan, atento a que me encuentro junto a mi familia. Desde ya, le agradezco el tratamiento que se le otorgue a este pedido, que extiendo, es inusual y necesito un estudio previo, pero realmente la situación familiar que estoy atravesando me lleva a molestarlos, por lo que espero su respuesta y quedo a su entera disposición. Los saludo con el mayor de los respetos, Bagione Vicente Alberto, DNI 20-381-917. Y adjunto un teléfono en el caso que lo necesite. El teléfono de contacto. Para... por cualquier cosa. Bueno, yo creo que esta es una situación especial. Sí. Habría que, bueno, para tener la documentación, es un certificado médico donde nos indique claramente de lo que padece este muchacho. Y bueno, yo creo que personalmente, ¿no?, lo pongo a consideración. Humanamente creo que debemos hacer una excepción, porque sí, por la situación tiene que vivir de alguna forma. No, que no puede sostener su economía. Exacto, y menos con operaciones. Sí, para 6 meses por lo menos. Y por lo menos. Una cosa y otra. Yo diría, si te parece, presidente, aprobarlo, si están todos de acuerdo. Y después sí, en los requisitos, por supuesto, que la municipalidad le va a pedir la documentación a esta gente, de salud y demás, de todo lo que está certificado. La documentación. Exactamente, que todo lo que está diciendo ahí, después se pone en un legajo, que es lo que te permite después habilitarlo, ¿no? Porque esto sería, no sé si por 6 meses, no sé, Iván, vos que conoces, ¿cuánto tiempo? No, depende, pero pueden ser 3 como pueden ser 6. Claro. Pueden rechazar, pueden hacer infecciones. Yo tengo entendido que... Y no es una cosa, cambiar la válvula, pero también... Con bypass. Hicieron bypass. Digamos, pueden ser 3, 6 meses y todo bien. Sí, claro. Y la operación normal, digamos. Si estamos de acuerdo en aprobar esto, bueno, lo sometemos a votación, María José. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿6 meses? Decidamos por lo pronto 6 meses. 6 meses y después vemos cómo... Gracias a eso, pues, me gustaría que de cualquier manera el familiar acerque una certificación, algo que acredite para quedar nosotros cubiertos bajo excepción. Y toda la documentación de lo que le va a pedir, bueno, del auto, que sabemos que acá nos manifiesta que no es de su propiedad, hay que asentarlo, bueno, la persona. Y probablemente que le piden algunos requisitos particulares, pero en cuanto a nosotros, por vía de excepción, para poder autorizar, creo que por lo menos tendríamos que acompañar con alguna documentación, una historia clínica. La historia clínica. Sí. Fuera de audio, quiere decir. ¿Cuarto intermedio? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuarto intermedio? Bueno, concejales, se levanta el cuarto intermedio. Ante la nota solicitada por el señor Vicente Bagione, bueno, el doctor Iván Onto acaba de constatar que tiene todo su historia clínica y, bueno, realmente es necesario lo que nos pide el señor este para poder mantener a su familia, así que lo sometemos a votación, María José. Sí, bueno, por supuesto que voy a acompañar y a provisorio le vamos a hacer una solicitud de requerimiento para el buen funcionamiento, así que afirmativo. Iván. De alguna manera con el requerimiento voy a apoyar la moción. Salo. Sí, afirmativo. Fede. Sí, acompañado. Gaby. Afirmativo. Marce, bueno, yo también afirmativo para darle la autorización al señor Bastión, 7 votos positivos. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué tenemos? Sobre tablas. Sí. tenemos. Vos sí. Bueno, también tenemos. ¿Ya estamos en audio? Sí, sí. También hemos recibido resoluciones del Tribunal de Cuentas, la número 83, 84, 85 y 86, para que tomen vista el cuerpo. Calculo que cada uno de ustedes tendrá una copia y si no, aquí comparto. Y después, presidente, tenemos el pedido del intendente de la extensión, que lo voy a leer ahora y después le damos curso a. Capilla del Monte, 10 de noviembre del 2020, señor honorable, señor presidente del honorable Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo presente. En mi carácter de intendente municipal y en virtud de encontrarse en vigencia en términos de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal número 8102, me dirijo a usted y por su intermedio al integrante de ese cuerpo deliberativo a los fines de solicitarle tenga bien considerar disponer la prórroga del plazo de las mismas ante el 31 de diciembre del 2020. La particularidad del año transcurrido, la diaria comunicación de disposiciones nacionales y provinciales respecto a la pandemia por COVID-19 me lleva a prever esta solicitud, considerando necesaria la extensión de dicho periodo, otorgando prioridad a los asuntos de necesidad y relevancia que hacen al correcto orden institucional administrativo de nuestro municipio. Sin más, y aguardando una resolución favorable a esta solicitud, le agradezco el urgente tratamiento. Saludo con el mayor de los respetos, intendente municipal. Bueno, ahí está la. ¿Y esto qué es? Esto es el traslado de una solicitud. Bueno, la extensión de la sí, bueno, estamos de acuerdo con sí. Extender hasta el 31 de diciembre las ordinarias. Sesiones ordinarias. Sí. María bueno. José. Sí, afirmativo. Sí, Iván, Salo, sí, Fede, sí, Gaby, bueno, Marcelo. Bueno, yo también anotaré 7 votos positivos. Las sesiones ordinarias que quedan prorrogadas hasta el día 31 de diciembre de 2020. ¿Hay alguna otra cosa más? En... No, de correspondencia. Ya estamos. Bueno. ¿Qué más tenemos ahí? Vehículo, unidad de traslado. Y la ordenanza, sobre todo de la ordenanza de ratificación de la resolución. Bueno, dale nomás. Le damos mi palabra a esa primero y después a esta vuelta. Para que no veo bien. Es la del convenio nuevo. La de la unidad de traslado. Bueno, leete esa y después le damos la otra. Van sobre tabla. Sí, sí, tenemos dos. Sí. Bueno, vamos a someter esto a votación, que es el tratamiento sobre tabla sobre la. El nuevo convenio de unidad. Bueno, exactamente, acuerdo de unidad de traslado y. La ordenanza de. Vamos de una por vez y sí. Vamos votando de una por vez. Bueno, vamos. Estamos de acuerdo en someter a tratamiento sobre tablas. El acuerdo de unidad de traslado de la empresa Sanz. Exacto. Y para. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Afirmativo. Fede, Gaby, Marcin, bueno. Vamos nomás. 7 votos positivos. 12 de noviembre del 2020. Perdón, me saco esto porque. Al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto la ordenanza número 3066-63/20, por la que se autoriza la suscripción del acuerdo de unidad de traslado aporte excepcional reintegrable con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, que cumplimos los actos administrativos establecidos por el gobierno provincial, hemos recibido la confirmación de fecha de entrega del vehículo tipo unidad de traslado ambulancia para Capilla del Monte. Y considerando que desde el inicio de las gestiones para concretar esta importante adquisición, el objetivo principal de este DEM no solo era el de incorporar al parque automotor municipal un vehículo tan necesario e importante para todos los capillenses, sino que también la proyección se basaba en lograr abaratar los costos que hasta la fecha implican la presentación de cobertura del servicio de emergencias médicas brindada en su totalidad por la EMER costo que este Consejo conoce por las presentaciones oportunas realizadas. Que el contrato suscrito en la citada empresa, ratificado mediante ordenanza número 3045/20, vence el día 31 de diciembre del 2020. Que la entrega del vehículo por parte del Gobierno Provincial ha sido confirmada para estos próximos días. Que en esta nueva unidad de traslado de propiedad municipal desde el Hospital Américo, Dr. Américo Luqui, cubrimos los traslados y coberturas de baja y mediana complejidad, por lo que solo será necesario a partir de ello la contratación del servicio de traslado de alta complejidad, lo que por estadística realizada no superan el 40% de las necesidades totales. Que este estudio refleja lo beneficioso de contar con una unidad propia que nos permita un importante ahorro en los fondos destinados al servicio de emergencia, que es obligación y prioridad del Estado brindar a los ciudadanos. Que con el firme propósito de minimizar los costos, en primer lugar se solicitó a la actual empresa prestadora de cotización de una nueva cobertura que incluya solamente los traslados Código Rojo necesario a Cosquín y o Córdoba, según la urgencia, apelando asimismo a la rescisión del contrato, rescisión del contrato actual, que significa un monto mensual de 350 mil pesos, más los traslados excedentes fuera de los cubiertos por contrato y con una intención de suscribir a un nuevo contrato. Que no fue posible llegar a un acuerdo que cubra nuestras expectativas económicas, por lo que se tomó la decisión de rescindir el contrato vigente, acción a cargo del área de la asesoría letrada municipal, y solicitar presupuesto a otras prestadoras que ofrezcan el mismo servicio en la zona, gestiones llevadas a cabo íntegramente por el Secretario de Salud Municipal que se para su correcta evaluación. Que la propuesta de la empresa de Cruz del Eje, TAC, S.A., Tecnología de Alta Complejidad, Sociedad Anónima, que brinda el servicio a través de las unidades de traslado UTIM de Sano, reúne las condiciones, costos y necesidades que este municipio necesita para no resentir el servicio de traslado de alta complejidad, por lo que se ha elaborado un modelo de contrato a suscribir en el que deberá ser autorizado por ese cuerpo deliberativo mediante ordenanza correspondiente. Se adjunta copia. El contrato. Sí. Que es importante destacar que este contrato incluye en su cotización hasta 15 traslados mensuales, cantidad que por estadísticas llevadas a cabo desde el Hospital Municipal permitirá mantener la correcta y necesaria prestación del servicio por un monto total de 130 mil pesos y que en el excepcional caso de que deba solicitarse algún excedente, la cotización individual se fija en 10 mil pesos. Esto arroja conveniente disminución de casi 8 mil pesos por cada traslado excedente y de 220 mil pesos por el servicio total de lo que se abona mensualmente a la actual prestadora. Que por ello, este DEM considera que la empresa TAC S.A., Tecnología de Alta Complejidad, Sociedad Anónima, es la más acertada en servicio y costo, por la necesidad con la que hoy cuenta el municipio, por lo que en este cumplimiento las disposiciones administrativas correspondientes presenta para su tratamiento el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese el Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con la empresa TAC S.A., Tecnología de Alta Complejidad, el contrato de locación de servicio de traslado sanitario de alta complejidad que como anexo 1 forma parte integral de la presente ordenanza. Artículo 2. Impútese el egreso a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 3. Comuníquese, corra vista al Tribunal de Cuentas, publíquese y desde el registro municipal archívese. Y adjunta el contrato. Bueno, abrimos debate. Sí, los beneficiosos de lo que se venía trabajando, ¿no? Prestando el servicio. No falta que serían los traslados, digamos, de alta complejidad. No, alta complejidad está acá. No hacen ellos. Lo que haría la ambulancia del hospital serían los otros. Los de baja y media. Acá dice lo de baja y media. Pero. Fede, sí. Perdón. No. Para saber, conocer un poco más, capaz que Iván, capaz que sabe. Sí. Digamos, el MERC cubría los dos servicios. Por eso, en eso constaría la disminución del costo. No, en eso únicamente no. Porque ahí lo dice. Sí, y porque costa por traslado. Te daba 6 traslados gratis. Sí, y aparte el costo por traslado, el EMER creo que era de 17.000 y este es de 13.000. No, 10.000. Estamos hablando de bastante. De 18.000 era. Por un lado de esto, sí, bueno. Estuvimos excedidos por un tiempo, digo, para analizar el próximo licitaciones. Estuvimos muy excedidos por un tiempo con la empresa que evidentemente podéis llamar, porque me venía esta empresa, esta empresa es nueva en la zona. Ah, mira, son buenos. En dos, acá, porque esa empresa nace en el, bueno, ¿puedo decirlo? No, vos habías pedido. Por favor, termine. Esta empresa nace en Cruz del Eje, ¿sí? Samu nace allá. Uno de los socios fundadores que yo presenté. La conozco bastante bien. Bueno, hace muchos años, como de 25 años, esta empresa. Siempre funcionó en aquel lado. Bueno, la doctora es de allá, me conoce. Y después amplió sus brazos y llegó hasta la cumbre, ¿sí? Y hoy está en la cumbre y se vino a Capilla. Y en la falda también está aterrizando de alguna manera. Bueno, lo que te puedo decir es que antes no estaba esta empresa acá con posibilidad de venir. Ahora sí está en el. Entonces, bueno. No, la otra consulta es función del costo, porque en realidad no está puesto acá cuál va a ser el costo que nos va a implicar la nueva ambulancia, que no es solamente el aparato, sino los costos de funcionamiento, que evidentemente a lo mejor ahí es donde se equilibra en realidad el costo. Pero es solo para saber, no digamos tanto que acompaño también, pero para saber cuál es el costo, que yo lo pregunté la otra vez cuando hicimos el contrato, o aprobamos, cuál es el costo de funcionamiento que tiene poner un equipo médico o digamos 24 horas de guardia, eso. Pero, ¿vos te referías a la ambulancia nuestra? No, no entendía tu pregunta. Para saber si hay un ahorro o no, porque en realidad hay un costo. No estaba entendiendo eso. Gaby, tenés la palabra. Presidente, adelantando mi voto positivo para acompañar esta contratación, no puedo dejar de hacer algunas consideraciones. Efectivamente, como dijera el concejal Onto, el doctor Onto, cuando nosotros, atendiendo el reclamo de los vecinos y de la realidad imperante en Capilla del Monte, que habían cerrado todas las clínicas, en el año 2017, atendiendo el reclamo de los vecinos, hicimos la contratación del servicio de UTI, lo hicimos por la necesidad que había. Y en aquel momento consultamos y había dos empresas vigentes. Una en Carlos Paz, que nos podían proporcionar ese servicio, y la otra, el del EMER. Optamos por el del EMER porque era mejor precio, por la distancia y por el compromiso de que iban a establecer una unidad aquí, lo cual a nosotros nos beneficiaba. Por supuesto que siempre fue caro el servicio, siempre fue caro. Siempre supimos que era caro, pero realmente tuvimos buenos resultados y la tranquilidad para todos los vecinos de que ante una emergencia médica podía ser resuelta. Y el año pasado en el otro consejo tuvimos estadísticas de los traslados, los diagnósticos con los que fueron trasladados, en fin. Tengo una sola duda que no tiene que ver con mi voto, pero sí me gustaría que me lo expliquen. EMER cubría, además del servicio de la unidad de terapia intensiva, cubría la atención en la vía pública y en la ruta. ¿Quién va a cubrir eso actualmente? ¿Por qué pregunto? Porque si bien es cierto que con la ambulancia que se compró, digamos, a muy bajo costo, y se van a hacer los traslados de baja complejidad y media, pero esa ambulancia tiene que estar dotada de un médico, digo. Si es esa ambulancia la que va a resolver el tema de la vía pública y la ruta, no. No, ¿y no, quién lo va a resolver? No, hay otro conflicto. ¿Por qué pregunto? Porque, perdón, Iván. Sí. ¿Por qué pregunto? Porque no es menor. Nosotros estamos en una ruta nacional. Recuerden el accidente que hubo en camino a Los Terrones, con Camila, no recuerdo en este momento, hace como 2 años, que de Charbo nos mandaron auxilio. Tuvimos una marcha de los vecinos, protestas, porque debíamos atenderlo nosotros. Tenemos una ruta nacional que nos atraviesa. Además de que quien atiende la emergencia de la vía pública. Si lo va a cubrir la ambulancia común, no, digo yo, debe tener un médico a las 24 horas. No, es así. Bueno, si vamos a contratar otro servicio, entonces ya no son 130. No son 130, ¿no? Pero... sí, claro, 130 por un servicio, no por los dos. Y la otra cosa... Bueno, discúlpenme, yo tengo que hacerme estas preguntas porque... No, yo te las contesto porque pregunté todo. Y la otra pregunta es... Este contrato con EMER se vencía el 31 de diciembre. Lo estamos rescindiendo ya. Por lo que entiendo, porque estamos aprobando esto, ¿verdad? Y hoy todavía no ha llegado la otra ambulancia. ¿Cuándo va a llegar? ¿Y cómo prevemos esta fracción de tiempo? ¿Y tenemos alguna solución alternativa? Mientras nos llegue la ambulancia de la provincia y mientras... Porque esta va a ser para traslado de UTI. Sí. ¿No? Ese es para traslado de alta complejidad. Y la atención a la vía pública y la ruta en el mientras eso, tanto. Para eso, son... para eso hay otra empresa, por eso te digo. Pero no ha pasado por acá, mi amor. No. Teóricamente tienen que hacer un convenio con... Pero estamos dando de baja la atención a la vía pública, ¿eh? Sí, pues, la ruta. Pero, perdón, me dio... ¿Hasta el 31 de diciembre no, hay no, un no, convenio? No, si se rescinde, no. ¿Cómo? Si están rescindiendo el contrato. Pero es a partir del 31 de diciembre. No. El 30... Perdón. Tiene razón. El 31 de diciembre vence. Pero ahora, ahora sí. Lo están rescindiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién atiende la emergencia de la vía pública? ¿Quién atiende los accidentes a la ruta? Y hasta que tengamos la ambulancia de la provincia. No lo atiende, Salo, lo atiende el UEM, este de allá, sí, te acordás que Fabricio nos dijo. Bueno, pero por acá no había pasó. Otro convenio. No, nosotros no. Hecho. Bueno, pero, a ver, yo no sé si yo no soy clara. Si están mandando para que aprobemos esto, que lo vamos a aprobar hoy, ¿verdad? Hoy es 12 de noviembre. Sí. Hoy vamos a aprobar la autorización para que el DEN contrate. Ya se rescindió el otro contrato. Entonces, entre el 10 de noviembre que operó la... Doctora, ¿usted me está escuchando? No está. Entre el 10 de noviembre que se rescindió el contrato con EMER para la atención en la ruta y en la vía pública, hasta que opere este, ¿quién lo atiende? Hay un bache, lo que estás diciendo. Exactamente. Exactamente. Lo que yo entendí... Yo no he ido por poner... pero tengo la obligación de hacerme esas preguntas. Es lo que entendí. Bueno, evidentemente ahí. Yo entendí que había... Cuando hablé con Fabricio, entendí. Por un lado, estaba este convenio. Sí, señor. Que eran de 130 mil pesos y que... Sí, lo que dice. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Por el otro lado, había otro más que iba con una de las ambulancias de acá. ¿Puede ser? Bueno. Que ese yo no recuerdo el número exacto, pero iba entre 50 y 80 mil sí, pesos. Bueno, 50 se le pagaba EMER por la vía pública. Bueno, ahí está. Debe ser que pagó 80, está bien. Por sí. Todo. No, por la sí. Vía pública, sí, por sí, la, sí, vía la ruta, sí, sí. Eso hacía un total de 250 mil contra 300 y pico que pagaba. Perfecto. Era más o menos así el número. Seguramente es así. Sí. Seguramente. Entonces, ahora, y seguramente empezaba, tiene el compromiso el intendente de palabra de UEM de que si mañana es un accidente UEM lo va. Pero digo, yo no puedo no preguntar estas cosas. No, está perfecto. No está bien eso, ¿verdad? No puedo no preguntar estas cosas porque es mi obligación. Y confío, porque seguramente, no porque estemos en una iglesia, pero digo, no, confío en la palabra, a eso me refiero, confío en la palabra de que seguramente han hablado con UEM y UEM se ha comprometido hasta que pase el contrato, se apruebe, en fin. Pero va a llegar por acá. Debe. Tiene que llegar por acá. Nada más presencia. Está bien. Está bien. Bueno, lo sometemos a votación. Sí, por supuesto que en este caso particular, siendo un tema tan delicado, afirmativo. Iván, ¿afirmativo? Afirmativo. Afirmativo, sí. Positivo, con eso también positivo, así que sale con 7 votos. Positivo. ¿Qué es lo que queda? Bueno, si estamos de acuerdo, le vamos a dar tratamiento al proyecto ese que es proyecto. Una ratificación de la resolución. Sobre la EMA. Es un proyecto de ordenanza. Sí. Si estamos de acuerdo. ¿Tienen la copia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Afirmativo. Bueno, ¿estamos de acuerdo sí. todos? Sí. Sí, por supuesto. Afirmativo. Bueno, léelo, Sara. Bueno. Proyecto de ordenanza de ratificación de la resolución número 0054-20 dictada por el ente municipal de obras y servicios de saneamiento EMOS. Listo la resolución número 0054-20 elevada por el ente municipal de obras y servicios de saneamiento EMOS, con la cual se resuelve proporcionar un plan de facilidades de pago a los usuarios vecinos de Capilla del Monte, considerando que, tal como reza la resolución número 0054-2020, la naturaleza jurídica del ente municipal de obras y servicios de saneamiento EMOS es la de un ente descentralizado y autárquico de la Municipalidad de Capilla del Monte, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, inciso 21 de la ley 8102, es competencia del Consejo Deliberante, cito, sancionar ordenanzas de obras y servicios públicos de conformidad con lo prescrito por el artículo 75 de la Constitución Provincial y fijar sus tarifas. Que por su parte, tal como lo expone la resolución número 0054-2020, es competencia del ente municipal destinado a la presentación de servicios, del servicio público de agua y cloacas, según su ordenanza de creación número 2375-11, la competencia para proyectar su propio presupuesto de gastos y recursos, tarifas, precios, artículo 3, inciso J. Y por el inciso 2 de la misma norma, le atribuye la competencia de ejercer toda actividad relacionada con sus fines y establecer facilidades de pago. Es una medida de gestión de recaudación de las tarifas de su competencia adeudadas por muchos usuarios. Que a los fines de delimitar la competencia de poderes despejando algunas conclusiones, es que debemos tener en cuenta que lo recaudado por el EMOS es una tarifa cuya naturaleza jurídica concreta es la de precio público por ser un servicio público prestado a través de un ente descentralizado del Estado municipal diferente a la naturaleza jurídica atribuida a las tasas o contribuciones que recauda el municipio, a saber, precio público. Debemos partir que el precio público, tarifa, tiene naturaleza de derecho privado. Nos dice Héctor Villegas que el precio es un ingreso no tributario cuya fuente jurídica radica en el acuerdo de voluntades entre el Estado prestador del servicio y el usuario que paga ese servicio. A su vez, un importante sector de la doctrina lo distingue de la tasa, que es la que más se asimila al precio público, con que esta última se exige por la ley en virtud de la ejecución de actividades inherentes a la soberanía del Estado, mientras que el precio se exige por la contraprestación de un bien, la concesión de un uso, goce o la prestación de un servicio no inherente a la soberanía, por ejemplo, las sumas de dinero que se exigen, por ejemplo, por los servicios postales, telefónicos, provisión de energía eléctrica, gas natural, agua corriente y servicios cloacales, etc. Tasa es una de las especies del género tributo y como tal haya su fuente jurídica la voluntad unilateral y coactiva del Estado, que impone al contribuyente el pago de una determinada suma por la realización de una actividad o la prestación de un servicio con relación a ese contribuyente. A lo que debemos agregar que debe ser por aquellas competencias inherentes a su soberanía. Como advertimos en la tarifa a precio que recauda el EMOS por prestar los servicios de agua y cloaca, estamos ante un contrato de naturaleza privada, más allá que el ente sea municipal, donde el ciudadano es un usuario que solicita, contrata el servicio y a partir de la prestación de este o su disponibilidad, lotes baldíos, se le cobra una tarifa a precio público, la cual es autorizada por el Consejo, artículo 3, inciso 21, de la Ley Orgánica Municipal. Que por todo ello, teniendo en cuenta nuestra norma madre en competencias materiales del Consejo, el artículo 30 de la Ley 8102, dispone que es de su competencia autorizar o fijar las tarifas propuestas por el ente, pero no por ello podemos considerar que el establecimiento de facilidades de pago también lo sea, por cuanto su inciso 18 y el artículo 71 de la Constitución Provincial se refieren a los tributos y habiéndose claramente expuesto que la tarifa no es un tributo, su fijación es por el inciso 21 del artículo 30 y no por este último. Por lo tanto, es competencia del EMOS como ente autárquico establecer planes de pago y facilidades. A modo de ejemplo, podemos citar la última moratoria dispuesta por EPEC, que siendo empresa estatal fue fijada por resolución de su directorio y no por la ley de la legislatura de Córdoba. Que asimismo se considera necesario realizar ciertas modificaciones a la resolución citada, por cuanto la misma presenta algunos puntos poco claros, proponiendo un articulado ordenado e incluyendo la deuda procurada en el plan de facilidades con un régimen específico, respetando el Código Arancelario de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba en su artículo 37 y concordantes. Que pese a lo expuesto y considerando que excede a la presente ordenanza realizar un desarrollo profundo de la naturaleza jurídica del ente, sus competencias y las de este cuerpo es que ante la imperiosa necesidad de mejorar la presentación del servicio de agua y cloacas en Capilla del Monte, la emergencia económica financiera que afecta al EMOS desde hace varios años, sumando a la situación económica de los vecinos es esencial y prioritario, habilitar mecanismos que faciliten el acceso de los usuarios a cancelar sus deudas y al ente disponer de los fondos necesarios para prestar el servicio de forma eficiente. Por ello consideramos que se debe ratificar por ordenanza lo resuelto por la EMOS con las modificaciones y el texto ordenado que se dispone en la presente, reconociendo su competencia para establecer facilidades de pagos o moratorias por resolución, que es la forma en que emite su voluntad como ente descentralizado. Por todo ello y en ejercicio de las competencias que otorga la Ley Orgánica Municipal en su artículo 30, inciso 30 y concordantes, gracias. El Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza artículo 1, ratifíquese en los términos y con los alcances de la presente ordenanza la resolución número 0054/2020, dictada por el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS. Artículo 2, establezcase un régimen de facilidades de pago sobre las tarifas adeudadas en instancia administrativa, extrajudicial o judicial, vencidas en la forma, plazos y condiciones que se disponen en la resolución número 0054/2020 y la presente ordenanza. Artículo 3. El acogimiento a este plan de facilidades podrá realizarse hasta el 29 de diciembre de 2020 inclusive. Artículo 4. Las obligaciones incluidas en el plan de facilidades de pago son aquellas generadas en concepto de tarifas por la prestación de los servicios de aguas y cloacas con sus accesorios y multas, las devengadas con motivo de cargos especiales, cargo de conexión, desobstrucción, instalación de medidores, desconexión, inspección, derechos de oficina y gastos administrativos, provisión de agua e instalaciones provisorias, prestación de camiones cisterna y atmosféricos y toda otra obligación emergente de las prestaciones contempladas en las ordenanzas tarifarias. Artículo 5, deuda procurada, se encuentran incluidas en la facilidad de pagos las deudas en procuración administrativa y judiciales, estando obligados a cancelar el total de los honorarios profesionales y gastos judiciales y o administrativos devengados sin las quitas de interés que beneficia a la deuda del artículo anterior. A los fines de determinar los honorarios que no estuvieran regulados por sentencia, estos se regulan y perciben en iguales condiciones, tiempo y modo que la deuda principal, siendo su cuantía en base al importe acordado con el deudor sobre capital e intereses demandados o reclamados. En ningún caso las cuotas por honorarios de dichos profesionales podrán ser inferiores a un yuf, salvo acuerdo con el procurado. Artículo 6. El presente régimen tendrá las siguientes facilidades y planes, siendo requisito para acceder al mismo la inclusión del total de las tarifas del año 2020. A. Pago de contado. La cancelación de la deuda de contado tendrá un descuento de los intereses del 50%. B. Pago de la deuda total hasta 3 cuotas mensuales iguales consecutivas con una quita de intereses del 35%. C. Pago de la deuda total hasta 4 cuotas mensuales iguales consecutivas con una quita de interés del 20%. Artículo 7. Monto mínimo de la cuota. Para todos los planes de pago, el monto mínimo de la cuota será el de una tarifa normal y habitual de su servicio. En el caso de deudas procuradas judicialmente, el monto de honorarios no será menor a un yuf, siendo obligatorio abonar el total de la deuda de gastos judiciales en la misma cantidad de cuotas seleccionadas. Artículo 8. Los planes de pago se perfeccionan con la suscripción del convenio de facilidad de pago y la cancelación de la primera cuota. La falta de pago de 2 cuotas consecutivas del plan de pago suscrito caducará de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna por parte de EMOS, perdiendo los beneficios de la presente ordenanza. Artículo 9. La adhesión al plan de facilidades de pago no importará, no... No vacío. Sí, pero no sabéis si decir importará, perdón. No importará novación de la deuda financiada, por lo que ante la caducidad del plan de facilidades de pago de EMOS procederá a recaudar y actualizar la deuda originaria, tomando a cuenta los pagos que se hubieran efectuado en virtud del presente régimen. El saldo resultante resulta inmediatamente exigible. Artículo 10. Para todos los actos derivados de la presente, se establece como domicilio real del beneficiario el denunciado a la firma del convenio del plan de facilidad de pago, debiendo ser dentro del ejido de Capilla del Monte. Artículo 11. Comuníquese, publíquese, dése copia al registro municipal y archívese. Si estamos de acuerdo con la presente ordenanza, vamos a someterlo a votación. Bueno, un poco ya lo habíamos hablado en la sesión pasada, así que eso es transformarlo a proyecto de ordenanza, así que voy a ser coherente con mi voto anterior, afirmativo a proyecto de ordenanza. Iván. Sí, afirmativo. Afirmativo. Pedro. Sí, antes de votar presidente, no, simplemente no me queda claro, digamos, apoyo y acompaño porque hicimos la otra vez, es interesante que salga todo ordenanza y quedamos un poco a la expectativa de verificar eso. Lo que entiendo es que los argumentos que da la ordenanza es que no necesita darlo por ordenanza, que es por resolución, y pero finalmente se trae una ordenanza, eso no me queda de todo claro. O sea, fui viéndolo. No sé si la doctora también coincide, pero los considerandos argumenta por qué no necesita una ordenanza y lo hace por resolución. Finalmente se manda una ordenanza y eso es lo que lo hago como pregunta, porque no me queda claro en ese sentido, para futuras aprobaciones, si es por resolución o es por ordenanza. Pero bueno, me parece a mí que sí, que está claro que por lo menos previamente pensábamos que era por ordenanza. Aunque me gustaría considerar lo que ponen acá, porque es interesante los argumentos, pero bueno, si es por ordenanza, por ordenanza, si es por resolución, no me queda claro, nada más. Pero mi voto sería afirmativo. Sí, presidente. adelanto mi voto afirmativo, pero no puedo no hacer alguna consideración, porque yo fui la que más discutió la forma en la que se había presentado y discutí que no se estaba haciendo lugar a lo que decía el inciso 12, no, perdón, el inciso 21 del artículo 30 del 8102, que dentro de las atribuciones que tiene este Consejo Deliberante es la de sancionar ordenanzas de obras y servicios públicos. Es una atribución que tiene este Consejo Deliberante, este poder, por la Ley Orgánica Municipal. Y tanto es así que en el mes de julio nosotros sancionamos un plan de regularización de deuda, de facilidad de pago, que en el que le facultábamos en el artículo 18 al Ejecutivo la posibilidad de la prórroga. Cuando envíen esta resolución, yo quiero decirles primero que me alegro que hayan escuchado y que se hayan rectificado, aunque no estoy de acuerdo con los argumentos, porque efectivamente es una atribución exclusiva de este poder. Y le voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que la ordenanza donde se crea el Ente Municipal de Obras y Saneamiento, de provisión de agua y saneamiento cloacal, dice que es un ente autárquico, y que tiene obligación la persona que esté a cargo de recaudar la renta, como lo hace el Ejecutivo en el municipio, siempre lo hace en base a las ordenanzas que sanciona este cuerpo. Por eso también yo discutía la legitimidad del decreto, y la voy a seguir discutiendo. ¿Saben por qué? Porque se menoscaba la autarquía de la empresa cuando se confunden los patrimonios económicos del municipio y de la empresa y del ente. Ese decreto para mí debía ser válido si el intendente ponía un empleado a cargo hasta que nombrara el nuevo responsable y prestara el acuerdo el Consejo Deliberante. No, se nombró un triunvirato violando toda ordenanza, porque el ente tiene una ordenanza por la que fue creado, que tiene toda la metodología para su funcionamiento. Y allí dice que debe ser un presidente y dos secretarios. Pero transitoriamente podría haber sido: pongo un empleado a cargo por 20 días, un mes, hasta que pase el acuerdo. No, acá es un triunvirato 6 meses, violando todo lo dispuesto por la ordenanza que crea el ente. Y en este caso, ¿por qué lo relaciono? Lo relaciono porque hay menoscabo la autarquía, hay menoscabo los otros poderes, hay menoscabo a la división de poderes. El Consejo tiene atribución de sancionar las ordenanzas que hacen a la obra y servicios públicos y a la provisión de agua, y más cuando hay un ente municipal, aunque sea autárquico. Entonces, yo voy a aprobar, voy a acompañar, porque yo creo, estoy convencida de que si no han prorrogado el otro plan, debe ser que porque no le fue útil, no fue eficaz. Entonces, todos conocemos que es la situación, todos sabemos que el ente necesita recaudar, por eso lo voy a acompañar, pero no puedo dejar de decir de que me alegro de que hayan rectificado las formas, que hayan revisado, aunque no compartan los argumentos. Gracias, presidente. Marcos. José María. Bueno, yo también en el positivo, así que sale por 7 votos. Ya no iba a decir porque yo... Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que...? Tenés que leer el aire. Perdón, sí. ¿Hasta cuándo es, sí? Algo para nosotros, noche, por favor. Sí, perdón. Acta 450-2020, en Capilla del Monte, Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba, los 5 días del mes de noviembre de 2020, y siendo 18:25, se reúnen por modalidad virtual, debido al estado de confinamiento establecido para el inicio de la sesión ordinaria el día de la fecha, los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejal Bandini, vicepresidente segundo, concejal María Gabriela Negri, concejal Salomé Mesía, Iván Onto, y Marcelo Rodríguez, y Federico Fumiato, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, saber. Punto 1, lectura de acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, tratamiento de temas en comisión. El inicio de la sesión tiene como primer punto de tratamiento la lectura del acta anterior, número 349/20, la que una vez finalizada por el secretario es puesta a consideración de los ediles, resultando finalmente aprobada por unanimidad de 7 votos. A continuación se comienza con la lectura habiente. En primer término se da lectura nota de los administradores barriales del Consejo de Seguridad Ciudadana, solicitando que tanto el Ejecutivo como este Consejo Deliberante lo acompañe con decisión política y acciones concretas al Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, donde se le pedirá pronta respuesta a notas elevadas con anterioridad y nota adjunta, con el motivo de resolver las problemáticas de inseguridad que padece nuestra localidad, según refiere la presente. Luego de ello, el presidente propone a sus pares correrle vista la resolución número 054/2020, emitida por Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento Público, el cual establece un régimen de facultad de pago sobre las tarifas adeudadas en instancia administrativa extrajudicial o judicial, el cual tendrá vigencia hasta el 29 de diciembre del corriente año. Para ello le da íntegra lectura al presidente, culminada su alocución, manifiesta que con lo presente se ha concluido con la correspondencia y no habiendo terminado de desarrollar el proyecto en comisión para ser tratado hoy, le cede la palabra a sus pares para que se expresen. Seguidamente toma la palabra el concejal Fumiati y manifiesta que está muy preocupado por la situación de abastecimiento de agua debido a que se han publicado algunos horarios y son muy limitados, de apenas 4 o 5 horas, y en algunos casos no se está pudiendo cumplir por la poca presión, y por otro lado también le preocupa la bajante del dique Los Alazanes. Por ello cree que sería oportuno hacer un pedido de informe del cual es la situación hídrica, ya que estamos en unos días de posibilidad de abrir el turismo. Y por otro lado, quisiera consultar con un funcionario de ESMO cuál es la situación del dique El Cajón, porque lo que se viene informando es que se sigue abasteciendo del dique Los Alazanes, por lo cual cree conveniente en que habría que hacer un redireccionamiento de fondos para poner en funcionamiento el sistema de bombeo para extraer agua proveniente de dicho dique. Por otro lado, es con respecto al decreto que se corrió vista y se solicitó desde el Consejo hacer la designación de un presidente por ordenanza. No obstante, le quedan dudas y algunos comentarios de que habría intervención del Ejecutivo sobre las cuentas de la EMO, que es un ente autárquico como lo dice su ordenanza, y en este momento tenemos el Ejecutivo a cargo por un periodo de 6 meses, a través de un decreto del mismo ente, lo cual es muy difícil de discernir su autarquía y el manejo de fondos. A continuación toma la palabra la concejal Negri y manifiesta que lo primero que quiere plantear es solicitarle a la asesora letrada del cuerpo, la doctora Gómez, a que haga un dictamen por escrito si se hace lugar al decreto o si corresponde la ordenanza para el nombramiento del presidente de EMOS. En segundo lugar, la resolución está hablando de un nuevo régimen de pago, o sea que el ente está ofreciendo una nueva modalidad a los vecinos. Por lo tanto, no puede ser por resolución, debe ser por ordenanza, porque además nosotros ya apoyamos un régimen de pago. Por consiguiente, esta resolución tiene que venir por un proyecto de ordenanza como un nuevo régimen de facilidad de pago, y sería bueno que el Ejecutivo nos envíe un informe de los resultados del otro régimen que se aprobó en julio. Y en tercer lugar, es en relación a la situación de abastecimiento o desabastecimiento de agua que sufren nuestros vecinos, y manifiesta tener muchas dudas en cómo se está trabajando técnicamente con los controles de la calidad de agua, si se hacen cotidianamente, si algún agente de las DIPAS viene a inspeccionar, si se están haciendo los procedimientos correctos en su potabilización. También tiene certeza que se continúan haciendo conexiones clandestinas como se hacían antes. Por ello dice que tiene muchas dudas en cuanto al funcionamiento del ente y es imprescindible que tenga un presidente, un responsable que se haga cargo. Luego de su extenso relato solicita al presidente 3 mociones de orden. Como primera moción, pedido de informe técnico. Segunda moción, un dictamen por escrito de la asesora letrada doctora Gómez, fundamentando si el nombramiento de las autoridades del ente debería ser por decreto o por ordenanza. Y la tercera moción, un dictamen si la presente resolución debería ser por ordenanza. Seguidamente, la concejal Bandín solicita un cuarto intermedio, siendo aprobado por sus padres. Ya levantado este, la concejal Mesías solicita la palabra y manifiesta que con respecto a las dudas planteadas por la concejal Negri, estuvieron consultando con el Ejecutivo y con la asesora letrada de la EMO, quienes informó que tanto el decreto como la resolución están bien hechos. Primero, porque si se presentó un proyecto de ordenanza sobre el triunvirato de la presidencia, del que quedaría sin efecto dicha presidencia, al ser este de carácter excepcional, el triunvirato es por eso que motivo que la designación fue por decreto. Con respecto a la resolución del plan de pago, también está bien hecho por el motivo de tratarse de un ente autárquico y por ende tiene la facultad para poder tomar este tipo de decisiones establecidas por su propia ordenanza. Y por otro lado, al tratarse de una situación excepcional para poder ordenar el ente, fue necesario nombrar este triunvirato en pos de la renuncia del presidente y por el estado de endeudamiento con que se recibió el ente en esta gestión. No obstante, hasta que se designe un nuevo presidente, el Ejecutivo va a intentar ordenar administrativa y financieramente a Demos. A ello, la concejal Bandini propone pasar a votación las tres mociones de la concejal Negri. En uso de la palabra, la concejal Negri manifiesta que antes de votar tiene varias observaciones para hacer, manifestando que la autarquía que tiene la EMOS no le permite el derecho de abocamiento por el cual se estaría violando la ordenanza, pero además pone en relieve que este cuerpo el 30 de julio del corriente aprobó la ordenanza 3044-20, que era un régimen de regularización de deuda hasta el 30 de septiembre, y en el artículo 18 de esta ordenanza se facultó al presidente de la EMOS a prorrogarla. Y en ese sentido se podía hacer por resolución, pero acá no solo que no se prorroga, sino que por resolución se pretende conectar el derecho de abocamiento que no existe para este ente autárquico. Y a nosotros nos corre en vista de un nuevo plan de regularización de deuda, como lo dice el artículo 4 de la presente resolución. Entonces, por lo que he expresado, nosotros no podemos aprobar un nuevo plan de pago a través de una resolución. Y ya culminando con su relato, manifiesta que no va a acompañar bajo ninguna circunstancia porque considera que no hay autoridad en la EMO y porque estamos violando la ordenanza que le dio la creación a la EMO. Concejal Mesías manifiesta que quiere recordarle al concejal Negri que no hay presidente de la EMO, que se envió un decreto en el cual está resuelto. Entonces, por el mismo motivo que la concejal Negri plantea, ya se había hecho un articulado donde se supone que el ente puede prorrogar. Por ende, el triunvirato habrá decidido que era efectivo prorrogarlo solicitando a la asesora letrada una resolución para ello. Además, quiere recalcar que la EMO está en condiciones críticas en lo económico y financiero por gestiones anteriores y no va a dar especificaciones ni acusaciones al respecto. Pero en algún momento estarán las pruebas de por qué la municipalidad de la EMO fue recibida en estas condiciones por esta gestión. Conforme a lo extenso de la locución y el relato vertido durante el prolongado debate mantenido por más de 60 minutos, no se transcribe en el acta, quedando la misma a resguardo en audio de esta Secretaría para cualquier consulta. Conforme a ello, el presidente somete a votación las tres mociones realizadas por la concejal Negri. En primer término, en primera instancia, se vota el pedido de informe técnico de Alemos, no siendo aprobado por 4 votos negativos, 3 positivos. En segundo término, se somete a votación el dictamen que argumenta el nombramiento del triunvirato a través del decreto 005420 y no por ordenanza, lo cual resulta aprobada por unanimidad de 7 votos afirmativos. Luego de la aprobación del dictamen, la concejal Bandini moción otorgarle un plazo de 30 días hábiles a la asesora del cuerpo para su presentación, lo cual deriva en un debate donde algunos ediles manifiestan en su fundamento lo extenso del plazo peticionado. A ello, el presidente cree prudente un plazo de 20 días hábiles, pero con la confianza y convicción que la asesora letrada la va a realizar ante lo previsto. A ello, la concejal Mesía moción considerando como plazo definitivo sea de 15 días hábiles. Sometido este plazo a votación, es aprobado por 5 votos afirmativos y 2 votos negativos. Luego de ello, se somete a votación la tercera moción que inculca el dictamen del nuevo régimen de pago, que fundamente su presentación por resolución y no por ordenanza, la que resulta no aprobado por 4 votos negativos a 3 votos positivos. A continuación, y en otro orden de cosas, la concejal Negri, en uso de la palabra, manifiesta que ha recibido una serie de llamadas en estos últimos días de vecinos y también de partidarios, en el cual le manifestaron su preocupación con lo sucedido con el agente municipal Esteban Verón, con la no renovación de su contrato, que como todos saben que además de ser contratado del municipio desde hace 2 años y medio, también se desempeña como bombero voluntario, quien se encontraba con carpeta médica atento a un accidente que sufrió trabajando en los últimos incendios, por lo cual lo iban a operar el 13 de diciembre del corriente año, Luego la concejala relata y pone en relieve su labor desarrollada en distintos ámbitos del municipio, también como integrante del cuartel de bomberos en nuestra localidad, y manifiesta que en diálogo con el propio Verón le preguntó los motivos de esta medida, quien le manifestó que no tuvo ningún inconveniente porque se encontraba con carpeta médica y las razones fueron casi personales y arbitrarias. A ello la concejal Negri apela a que este cuerpo de ediles y en especial el bloque oficialista tenga alguna actitud con el Ejecutivo para que decline dicha medida, y también le solicita a sus pares una reflexión al respecto. A ello el presidente toma la palabra y en nombre de su bloque manifiesta que lo que piensa lo guarda de su piel hacia adentro en lo personal y que no puede cuestionar las decisiones del Ejecutivo, dirigiéndose con todo respeto a la concejala Negri. Seguidamente toma la palabra la concejal Messi y manifiesta que entiende lo que plantea la concejal Negri con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día y que solo quiere aclarar que conoce como personas individuales y no solo en el ámbito político tanto al intendente Fabricio Díaz como al secretario de gobierno, por lo cual no es la manera de manejarse de ello y no sería una cuestión personal ni arbitraria como plantea la concejala Negri. Seguramente la no renovación del contrato debe haber estado bien fundamentada. No habiendo más temas para tratar, para su tratamiento, culmina la sesión ordinaria del día de la fecha y siendo las 20:55 horas se levanta la sesión quedando las alocuciones y expresiones vertidas en el archivo de audio de este Consejo Deliberante de vuestro menester. ¿Estamos de acuerdo con el acta? Bueno, solo queda firmarla. Yo creo que ya vamos concluyendo, no tenemos más nada, ya ha sido agotada la orden del día, así que bueno. Yo voy a pedir la palabra, presidente. Sí, pues Marcelo, sí, por favor. Señor presidente, hace unas semanas atrás este consejo votó por unanimidad un llamado al orden al concejal Fiumato. Ocasio. Fumiato. Bien, disculpe si lo dije mal. Ocasión en que el concejal se negó a hacer uso de la palabra, para posteriormente hacer un descargo por escrito que este consejo no conoce, sino a través de su red social. De igual forma, lo realizó en forma extemporánea. Pero para mi sorpresa, nuevamente, y después de haberlo llamado al orden, pone en tela de juicio creando un manto de sospecha sobre miembros de este consejo y exfuncionarios. Cuando en una nota en una radio local hace mención al robo sufrido en su domicilio, el cual lamentamos profundamente. Y dice textualmente que le llamó la atención que fueron principalmente los materiales electrónicos que forman parte de su labor como concejal y periodista, y dice tenía información muy importante, valiosa, con la comisión investigadora que se aprobó en el Consejo. Nos encontramos estudiando el porqué de la deuda millonaria que tiene Capilla del Monte en los últimos años. A ver, acá hay una realidad. Se está investigando los últimos 4 años, porque el Consejo lo decidió así, y que nosotros fuimos a robar a la casa del concejal. Digo, los que estamos siendo... Yo no diría investigado, porque se investiga la deuda, no las personas. Vamos a ser claritos para no confundir las cosas. Que nosotros mandamos un equipo comando a robar a la casa del concejal, porque siempre el manto de sospecha, siempre no siendo claro. Cuando se nos llamó al orden por decir que se le escondían sus proyectos, también en su red social le comunican los vecinos, y cito textualmente: ¿sabías que el Consejo Deliberante votó una moción de orden para censurar mis opiniones sobre el mal funcionamiento del cuerpo y que la falta de respuesta a los problemas reales de Capilla? ¿Sabías que para las y los concejales el enojo de la comunidad con la casta política y la catástrofe que vive Capilla es responsabilidad de Fumiato y Vamos Capilla? Concejales, presidente, ¿esta es la realidad? ¿Esto es lo que pasó? No, presidente, no. Se lo llamó al orden porque él dijo que se le escondían los proyectos. No esto que pone acá. Esto es ensuciar al Consejo Deliberante y a los concejales. Voy a seguir, por favor. No va a ser largo, no se preocupe. La realidad está en los audios y en las actas, por supuesto, de lo que yo estoy diciendo. que acreditan. Nunca este consejo lo acusó de nada, ni a él ni al partido que representa. Se olvidó de contar que reclama y acusa a este consejo de esconder un proyecto de ordenanza que en realidad es un artículo del mismo proyecto de status quo del barrio Villacielo y fue vetado por el Departamento Ejecutivo Municipal, confirmado por este consejo donde estuvo presente. En la sesión donde se trató el veto y fue la resolución 3761 vetado por el decreto 109/20. O sea, ni siquiera sabe lo que reclama, pero acusar está en su forma de proceder. Y me preocupa que ni siquiera se dé cuenta, después de haber pasado 7 meses del mismo veto, y lo siga reclamando, o quizás sea malintencionado, no lo sé. Pero es otra mentira más, señor presidente. El día 15 de octubre, en su muro publicó, desprestigiando al Consejo, y cito textualmente, disculpen, yo normalmente no escribo, pero lo tuve que hacer porque como tengo que citar textualmente, no puedo acordarme y no quiero faltar a la verdad. Y citó textualmente, el EMIDA son todos nuestros proyectos de Vamos Capilla, del listado de comisión. Está la voluntad de olvidarse de todos estos proyectos. Me adelantaron off the record, la verdad que si es periodista sería no conveniente decirle unos de récord porque si después te va a escrachar en redes sociales, que no quieren aprobar estos proyectos. Pasó, por ejemplo, con el proyecto de las pupas. Incluso luego de corregirlos, atentos a las observaciones del oficialismo, no me dicen nada, porque ni siquiera se ponen a leerlos. No solamente se leen, sino que se tratan, señores concejales. ¿O no es así? ¿Estoy mintiendo lo que digo? Se trata y se pasan a comisión. Que pasen a comisión no quiere decir que se apruebe. Es el juego de la mayoría en democracia y es así. Una vez sos mayoría y otra vez sos minoría. Otra falacia más utilizada en medios de prensa y redes sociales para desprestigiar este consejo. Me acusó de utilizar fondos correspondientes al SIC para pagar sueldos cuando fui intendente interino en el año 2011 y cuando presenté las pruebas de la falsedad de sus dichos, ensayó una ligera disculpa, la cual acepté. Pero en otra sesión del consejo dijo textualmente que tenía cola de paja, nuevamente faltando el respeto. Todas estas falsas acusaciones, falta de respeto hacia mi persona, no hacen más que exponer la enemistad manifiesta del concejal Fumiato hacia mi persona. Y ahora, como ya lo expresé, se manifestó creando un manto de sospecha sobre la autoría material del robo de su computadora, donde dice tenía información muy importante de la comisión investigadora. Sin olvidarnos, las acusaciones a exfuncionarios que están suscritas en acta de este consejo y que nunca trajo las pruebas, a pesar del pedido de los exfuncionarios. O cuando acusó a un vecino que expresa un servicio público de no tener seguro, también sin traer las pruebas de sus dichos. Señor presidente, creo que ya es demasiado los agravios a este cuerpo, a los concejales, a vecinos. Y directamente, como marca la 8.112 en el artículo 25, nosotros, en su primer momento, le hicimos un llamado al orden, luego dice suspensión o apartamiento del seno. No voy a pedir apartamiento del seno por respeto a sus votantes, no, presidente. Pero sí una suspensión de 6 meses, y lo pongo como moción, para el concejal Fumiato. No puede seguir este consejo en estas condiciones, continuamente desacreditando al concejal hacia el resto de del consejo, hacia la presidencia, porque si nos ponemos a buscar, hay más todavía. ¿Se acuerda que nos acusó de que no nos hacíamos cargo de la seguridad? ¿Se acuerda, presidente? Estoy diciendo, ¿se acuerda? Nos acordamos todo. De mi parte es una moción concreta. Nada más, presidente. Todo lo que dije lo pueden ver en su muro y está en el acta del consejo y, por supuesto, en los audios. Bueno, ya es la quinta vez que hablamos de esto, la verdad que sus confesiones, hablando de esto, la verdad que me parece que para los vecinos no creo que sea, digamos, para nadie, por supuesto para mí es muy doloroso, pero más allá de eso, me parece que para los vecinos, que 5 sesiones repitamos las mismas cuestiones. Hubo un llamado al orden, lo seguimos. Presidente, quiero hablar primero de ese primer punto. El presidente me pidió, a través del secretario, que haga una devolución por escrito, por lo que hice. Yo lo primero que hice fue enviársela al presidente, si no la recibieron el resto, no es mi responsabilidad, creía que lo que correspondía, porque lo pidió él, era presentársela, la recibió, ¿no? Sí. Bueno, eso fue previo a la comunicación que yo pueda hacer como concejal y comunicación pública. Eso para empezar. Algunas cuestiones puntuales, después, no sé si vale la pena, pero realmente, lo del veto concejal no fue así. Revise, porque entiendo que esté un poco nervioso con esto y que quiera buscar argumentos. Les voy a, en todo caso, explicar por qué entiendo que también hay una intención y una voluntad manifiesta contra mí, entiendo. Pero lo que se vetó fue el statu quo. El intendente no puede vetar la creación de una comisión que busque las responsabilidades, como creó este consejo, que busque las responsabilidades de cómo se cambió y en qué momento se cambió, o quién fue el responsable, porque tuvo efectos, y eso es lo que evaluamos todos. Lo que se vetó fue el estatuto. Nosotros teníamos la voluntad de continuar con esa comisión, es decir, eso quedó en nuestra voluntad, de decir, che, busquemos una responsabilidad, porque eso tampoco lo puede vetar el intendente. No fue una ordenanza. Fue simple. Lo otro sí fue un proyecto de ordenanza que se vetó. Esto fue una voluntad nuestra y no se puede vetar una comisión. Yo nunca dije que me ocultaban los proyectos, y ya lo aclaré suficientemente. Creo que el presidente, si tiene buena voluntad, y entiendo que lo tiene, y que fue, como yo explicaba en la nota, entiendo que un malentendido y la manera mejor que nos explicamos y hablamos de manera distinta. Pero lo que expliqué y lo dije en ese momento fue textual, no fue que se salió a ningún lado, sino que dije acá, che, podemos mandar los proyectos en comisión, el listado lo había pedido la concejal Miri también previamente, lo repetí, podemos mandar el listado para que podamos priorizar los proyectos en comisión, y expliqué cuando se me envió, me dijeron que se me había enviado, dije, sí se envió, pero aparecen eliminados un montón de proyectos, no solo los míos, sino que había un montón de otros. Entonces dije, retomemos, tal audio lo volví a escuchar para ver realmente, evaluar mi propia actuación. No me gusta ser irrespetuoso, sinceramente. Sí me gusta tener un discurso, y ustedes lo saben, un discurso político, fuertemente político a veces, puede molestar, puede ser incómodo, incluso puede ser incorrecto, y eso lo puedo evaluar y hasta autocriticar. Y lo he hecho muchas veces, y la verdad, en muchas ocasiones ustedes son testigos, porque nosotros hemos tenido conflictos en muchos momentos. Y en muchos momentos yo he intentado corregir algunas cosas que sé que pueden molestar, pero bueno, las traigo de toda la vida y es mi voluntad y mi manera de hacer política y también la manera en que mi espacio político y los que yo entiendo represento esperaban que nosotros tengamos. Es decir, dar un debate político. Entonces, me parece que hay muchas mentiras en ese sentido. No sé, no dije que se hubieran ocultado proyectos. Por favor, presidente. Bueno, está textual. Y vaya al audio, lo que dije es que en el listado que mandan aparecen eliminados proyectos. Eso es real. Y pasó así. Después puede ser, como dijo la concejala, tengamos paciencia, es verdad, lo podemos tener, se fue a corregir. Simplemente que era un pedido porque sentíamos nosotros que esos proyectos que estaban en comisión para nuestro espacio, lo que quiero decir en esos términos, eran muy importantes, teníamos mucha expectativa. Y pasaba la reunión de comisión y no lo teníamos, y cuando pedimos, aparece eso y fue muy chocante. Esa fue nuestra situación. Fue muy chocante y nos sentimos muy mal. Me parece, por otro lado, que tomar las expresiones que uno puede hacer como periodista, por un lado, o como en nuestras redes sociales, o las que han hecho cualquiera de los concejales que están acá, de hecho, también el presidente, las expresiones sobre mi persona en otros medios de comunicación, lo cual yo lo tomo como parte de la política tiene mucho de esto, nos podemos enojar, nos podemos acusar, podemos tener un posicionamiento, y a mí me parece totalmente legítimo, se lo digo sinceramente, aunque me molesten algunas cosas, me parece que legítimo es parte de la democracia que nosotros podamos no estar de acuerdo y decirnos algunas cosas en las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando yo dije, ni no acusé a ningún miembro de este consejo, dije, siento que a veces nos sacamos los problemas de encima. Eso es una discurso político, censurar una cosa así, o pretender que alguien no pueda expresar que siente que nos sacamos un problema encima, o que sienta que determinado tema no lo queremos encarar, o que no estamos tratando con suficiente profundidad determinado proyecto de ordenanza, me parece a mí que en ese sentido sí lo califico como censura, porque no fue la intención de, che, una persona, por ejemplo, como el propio concejal Rodríguez, que muchas veces ha tenido actitudes manifiestas de interrupción permanente, de grito, que hemos tenido que frenar sucesivamente, cosa que no he tenido yo. Es decir, lo que se censura es el contenido de lo que he dicho. Yo cuando digo esto, dije que la gravedad del robo de vivienda esta semana tiene que ver con que lo que desapareció particularmente son materiales confidenciales de gran importancia. No acusé a nadie. Además, realmente siento, y es la segunda vez que me pasa esto con el concejal Rodríguez, que cuando yo digo esto, no lo estoy acusando al concejal, no estoy acusando a ningún miembro de este consejo. No estoy, y ni siquiera sugerí. Es más, lo que estoy expresando es, se los pido también, y en este sentido sí se los pido sinceramente, de todo corazón, profundamente, como se los pedí alguna vez a Claudio Massa y en algún momento a algún otro funcionario, que a veces, ¿me dejas de mirar? Sí. Que a veces, cuando pegamos mucho, cuando responsabilizamos a una persona y ponemos el foco en una persona y somos, digamos, muy insistentes en esos medios de comunicación, que además son muy agresivos, no ustedes, pero sí el medio de comunicación, puede cebarse a otra persona. Es decir, no es directa la responsabilidad, pero sí estamos cebando personas que a lo mejor me empiezan a ver a mí como el enemigo público número uno, porque dicen que miento, porque soy responsable de todas las cosas, porque estamos 5 sesiones hablando de que yo soy irrespetuoso, que, insisto, soy muy autocrítico y espero que lo conversemos, incluso personalmente, no tengo ningún problema, porque quiero ver esas dificultades. Pero sí por el contenido político de mis expresiones. A veces es muy doloroso y podemos llevar gente que se sienta agredida, que se sienta perjudicada y que quiera salir a hacer alguna maldad. Porque no es la primera, insisto, que me pasa que me han entrado a mi casa en momentos de otra conflictividad. Eso no es una acusación directa, simplemente dije que tiene una gravedad específica y se lo dije también a la brigada de investigaciones. Mire, no es solamente una computadora, busquen porque ahí hay información que es confidencial. Necesitamos que esté. No le hice ninguna acusación a nadie, le pueden preguntar al comisario, le pueden preguntar a la brigada de investigaciones. En ningún momento dije, miren, esta persona fue, y no entiendo por qué se siente tocado algún miembro de acá cuando estamos investigando una deuda, no funcionario, como dijo el concejal, por lo cual está eso. Entonces me parece que no solo no hay, y si hay falta de respeto, insisto, volvamos a charlarlo, yo en la nota expliqué que había lo que yo sentí un malentendido, y que entiendo que cuando dije aparecen en el listado de eliminados proyectos, no les estaba diciendo, che, me voy a eliminar, sino que me pareció un error administrativo grave también. En ese sentido, porque uno dice, che, ¿será que lo tratamos el lunes que viene? ¿Será que está en el listado de comisión? Y cuando se mandan no está. Eso fue chocante, nada más. Pero, sí también siento, presidente, y se lo digo especialmente al bloque oficialista, que siento que hay una clara intencionalidad también de frustrar a la comisión investigadora. Porque la búsqueda de una suspensión de un concejal, la insistencia, cuando no he sido ni más ni menos, porque yo lo he escuchado al concejal en la radio, lo he escuchado en el medio de comunicación. ¿A qué concejal? ¿No? ¿A mí? Sí, sí. ¿Y todos? ¿Qué radio estás en el perdón, yo no voy. Yo no. No, ah, está no bien, perdón, pero sí, lo estoy. No es mi costumbre, ni mi trabajo, traer acá, porque dijo en la radio, porque publicó en su Facebook. Sí. Me parece que estamos, ahí sí es censura, porque nosotros podemos ver nuestro rol como concejales. Ahora, mi expresión personal, mis sentimientos personales, yo no puedo empezar a restringirlo porque son, no son personales, además son políticos. Insisto, yo no acusé a ningún concejal, siempre, todas las expresiones, incluso que relata ahí, son expresiones sobre el contenido político, sobre cómo yo siento que se trata un proyecto, pero eso no se puede, no es desprestigiar al cuerpo. Sí, por favor. Está bien. Levanté la mano. No es desprestigiar al cuerpo. Cuando yo, en una red social o en una entrevista en una radio, me llaman para preguntar sobre nuestro proyecto de ordenanza, digo, che, miren, yo siento que no se le dio la importancia que tenía, siento que el proyecto no fue lo suficientemente profundizado. Cuando digo estas cosas, no, sinceramente ahí no hay una agresión personal, hay una diferencia política. Entonces, la insistencia, insisto en esto, en una sanción como esta, de semejante envergadura, realmente le daría una gravedad enorme, enorme a todo este debate que estamos teniendo de hace 5 sesiones. Me parece que también está la intención de correr al único concejal que, digamos, si queda un solo bloque en la comisión investigadora, claramente tampoco se podría seguir, no sé cómo seguiría, pero me parece que desde el primer momento esta comisión quiso ser frustrada una y otra vez, de una u otra manera, con intentos, no se pudo, y me parece que esto también cae en ese contexto. Así que le pido, por favor, al bloque, y esto más allá de lo político, lo digo de corazón, porque es muy... Yo sé que todos hemos tenido incomodidades, yo sé que puedo ser incómodo cuando a veces doy mis opiniones, pero sinceramente esto nos toca muy fuerte, me toca a mí personalmente muy fuerte, ni hablar con mi bloque y a la gente que yo represento, que se siente también muy tocada, pero sinceramente lo veo y ratifico, si es que se avanza en algo como esto, es una censura a la opinión política, porque no hay un argumento con una agresión directa a ningún concepto, con los cuales nos hemos tenido. Si hubo alguna efervescencia, como lo hice ese día, le pedí disculpas al concejal, como él le ha pedido disculpas a muchos, porque hemos tenido todos en algún momento un trato elevado de todo. Pero bueno, esto es lo que tengo para decir, la verdad es que prefiero, me gustaría que dejemos esto de lado, que empecemos otra etapa, el llamado de atención ya fue hecho, que no estemos mirando las redes sociales, sino que nos dediquemos a nuestro trabajo acá, y que nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es pensar en los proyectos y tratar de trabajar para la gente. Nada más. Me pediste la palabra. Sí. Cortito, presidente. Cuando el Ejecutivo Municipal veta la resolución y la doctora me puede escuchar, me puede asentar o me puede corregir si yo estoy equivocado, la 3761 con el decreto 109/20, la resolución, donde era el status quo y dentro del articulado, no me acuerdo si el artículo 15, lo podemos buscar, lo pedimos, el quinto o el octavo es que se armaba la comisión, se vetó todo, no se veta, parcial, vetó la resolución, porque lo dice el decreto, no parte. O sea, no podemos seguir inventando. A ver, concejal, y se lo digo con el mayor de los respetos, continuamente en varias sesiones usted, concejal, siempre me ha tocado, no sé, yo nunca le hice nada, no lo conozco, me ha agredido, después me pide disculpas, me dijo un día tienes cola de paja por un comentario, o sea, siempre la falta de respeto. Lo que acabo de leer, vos no podés ser de una forma acá, que no es real eso. Señor presidente, ¿qué dijo el concejal claramente cuando que se le escondían los proyectos o lo estoy inventando? Perdón, me voy a sacar esto porque estoy medio asfixiado. Los hechos del pasado no pueden ser cambiados. Los hechos del pasado son hechos y ya están constituidos. Federico, vos concretamente dijiste que nosotros te habíamos borrado los proyectos y pusiste en duda toda la honorabilidad de este consejo. Y vos sabes bien que un proyecto de ordenanza, cuando vos lo presentas, queda refrendado en el acta y en el audio. Vos no lo llamaste al secretario y le dijiste... acá falta algo, hay un error, directamente acusaste, y eso yo lo considero mala fe. Eso lo considero mala fe. Por lo tanto, cuando no se dice, no se refleja en lo que se dice, los hechos, es una mentira. Vos mentiste. No aparecen. Vos mentiste y está. El listado, le pido esto, presidente. El listado que. Perdón, estoy hablando yo. Está refrendado en el acta y en el audio. Presidente, ¿no? Nunca te dijiste a pedirme el audio o el acta para corroborar si faltaban o cómo era la situación, ¿no? Bueno, nada más que eso. Con una cosa más, no sé a qué se refiere con que siempre se quiere que el oficialismo trató de que la comisión investigadora no sabe, al contrario, yo creo que están trabajando. El oficialismo no. No dijo eso, no hijo, no acusó hace un rato que siempre trataban de buscar vuelta. Bueno, yo le voy a explicar. Los concejales, cuando se suspenden, o se enferman, o salen, viene el suplente. No es que la comisión desaparece o se no, queda trunca. No, el suplente asume su lugar, se pone en conocimiento de lo que se están trabajando, y esto sigue. A ver, nadie está escondiendo nada. El que nada debe, nada teme. Yo no tengo problema, me hago cargo de mis 6 meses. Dije públicamente que me pongo a disposición de la justicia si los que están hoy trabajando en esta comisión creen que algo hice mal. No tengo ningún problema, no tengo nada que esconder. Lo que yo dije, y lo dije en la sesión pasada, estoy cansado de todo esto. Leí puntualmente, ustedes saben que yo normalmente no escribo, porque encima que tengo la fea letra, leí, tuve que sacar puntualmente, y usted dígame si esto no son agravios a ustedes, hacia el Consejo, por favor, dígame, miente, a ver, señor presidente, un cortito nada más, porque la verdad que lo escucho. ¿Sabías que el Consejo Deliberante votó una moción de orden para censurar mis opiniones sobre el mal funcionamiento del cuerpo? ¿Fue eso lo que nosotros hicimos? Dígame. Eso es la verdad. Yo puedo escribir yo, Marcelo Rodríguez, concejal. Concejal no soy lunes en comisión y jueves. Somos todos los días. Yo no puedo decir cualquier cosa y vengo el jueves y digo, no, estas son expresiones políticas. Así que se la aguantan. Lo que yo digo acá es otra cosa, que en realidad no es otra cosa, porque a usted le consta que sigue mintiendo, presidente. A ver, yo creo como, y comparto con algo, que esto tiene que tener un fin. Yo ya hice una moción directa. Lo dejo a criterio de los concejales. Presidente, ¿puedo pedir un cuarto intermedio, por favor, para hablar con el bloque? Si estamos de acuerdo. Sí, no hay ningún problema. Y yo también quiero están de acuerdo, considero que este tratamiento tendría que ser cerrado para que nos quedemos nosotros a tratarlo nada más. Me parece bárbaro, no hay ningún problema. Coincido. Perfecto, lo que usted decía, yo no tengo problema. Yo preferiría que no, pero si la voluntad general. ¿Votaron alguno por uno? Me parece que con respeto a la persona, a la situación y a. Yo no tengo problema. Ya no es cuestión. ¿Es una moción? Evaluen, no afectaría. Si quieren, yo no tengo problema. El cuarto intermedio sí. Sí, ya lo votamos. Pasamos al cuarto intermedio. Bueno, claro, me voy a sacar un poco esto porque estoy asfixiado. Habiendo hablado con asesores, con los abogados, y ante la magnitud del tema, dejamos el cuarto intermedio abierto hasta la próxima sesión, el jueves que viene. Porque, bueno, es evidente, es un tema que nosotros necesitamos hablarlo bien con los abogados, con los asesores nuestros. Así que el jueves que viene propongo en sesión cerrada tratar el tema este. Gaby. Sí, presidente. Primero una pregunta. Sí. Y lo que vamos a hacer es dejar es cuarto intermedio la sesión. La sesión queda abierta hasta el jueves que viene. Exactamente. Correcto. Lo segundo, me voy a referir muy brevemente al tema. Perdón, David. Perdón. Antes que nada, habría que ponerlo en consideración, dejarlo abierta, para que si no es como que hablamos de una cosa, saltamos lo otro. No sé, por ahí es sobre lo mismo, pero. No. La moción corresponde. La moción es dejarlo abierto hasta el jueves que viene y tratarlo en sesión cerrada. Si estás de acuerdo, Jorge. Afirmativo. Iván. Pido nada más, le agrego en todo caso la moción, si es posible, más allá del dictamen que pueda tener el bloque o con sus asesores de Estado o yo con mi asesor, sería bueno que el cuerpo, porque es una decisión que tiene que ver con nuestro reglamento interno y con 8102, que la doctora también pueda hacer un dictamen de lo que corresponde, lo pido como parte del cuerpo, para que tengamos un dictamen correcto, más allá de lo que pueda dar un bloque. Que nos asesore en función de si corresponde o no la medida, o en todo caso evalúe el dictamen que ustedes puedan hacer, Gaby. Estamos votando. Sí, mi voto es final. Una, perdón. No, para aclarar, cuando se está votando no hay interrupciones. Y por supuesto que es afirmativo por el cuarto intermedio. No, afirmativo, lo que el Consejo decida, yo respeto. Yo también afirmativo por tomar este paréntesis, este cuarto intermedio. Y bueno, ya sin nada más que tratar por el día de hoy. Gaby. No, ¿quién me pidió primero? Gaby. Sí. Vos también dijiste que tenías algo. Yo me quería referir muy brevemente a este tema en cuestión, muy brevemente, porque lo voy a hacer la próxima sesión. Quiero recordarles que como órganos colegiados, los parlamentos tienen, se vota, digamos, tienen un instrumento que es el que rige la vida interna de este cuerpo, que es el reglamento. Por supuesto, reglamento que tiene que estar de acuerdo a nuestra ley orgánica, que es la ley madre, que es la 8102. Cuando usted sugirió una medida de un llamado de atención al concejal Fumiato, yo sinceramente, creo que lo hicimos virtual, no quise, no me gusta el papel de maestra ciruela, pero en realidad ese apercibimiento que usted le llamó del 8102, apoyándose en el 8102, se refería a los llamados al orden cuando se está sustanciando un debate. En realidad, lo que usted debió haber pedido, presidente, con todo respeto se lo digo, porque nosotros en el reglamento interno tenemos el artículo 69, que es lo que dice la cuestión de privilegio. Y acá lo que estamos discutiendo es, efectivamente, el concejal Fumato ya ha tenido y va a tener seguramente todas las instancias para defenderse, pero en realidad nosotros lo que tenemos que tratar, el abocamiento nuestro, va a ser para tratar qué cosa. El llamado al orden por los dichos, las expresiones que afectan los derechos del Consejo en forma colectiva, su seguridad, dignidad, la integridad de su actuación y sus procedimientos, o los dichos que afectan los derechos, reputación y conducta de los concejales en forma individual y que además dañan, digamos, o afectan a su dignidad representativa. De eso se trata. Nosotros tenemos acá la herramienta en el reglamento interno. Fíjense, hace pocos días, 2 semanas atrás, y lo digo porque lo conozco de pe a pa, a una concejal de mi espacio, a una legisladora provincial, de mi espacio político, por un tuit de una docena de tuits, eran 12 tuits, 12, por el último, le aplicaron una suspensión de 6 meses, por el último tuit, por una aplicación, una publicación en una red social. Entonces, imagínense la gravedad de no medir el uso de las palabras y de no medir el comportamiento. Y lo digo yo, que les digo la verdad, yo no soy de acusar sin fundamento, porque he sufrido las acusaciones en carne propia y porque además siempre me enseñaron en mi familia que mi mayor patrimonio es el de mi buen nombre. Por eso lo cuido y soy celosa en cuidar eso mío y de los demás. Pero sí, soy apasionada y a veces soy muy vehemente en los debates, así que tengo que extremar a veces los cuidados porque se sacan de contexto las cosas, porque uno se excede. Yo les pido sinceramente que Yo hice lugar al cuarto intermedio, que nos aboquemos. La corrección puede ser para cualquiera de nosotros, para cualquiera de nosotros. Miren lo que pasa en otros cuerpos. El concejal no está pidiendo ni la separación del cargo, ni es una medida sancionatoria, disciplinaria, que tiene un reglamento. Sí, también creo, debo decir, concejal Jumiato, que en lo que va del año se advierte una animosidad manifiesta hacia el concejal Rodríguez, porque, digamos, ha sido reiterada. Bueno, nada más, no voy a adelantar mi voto ni voy a argumentar, lo voy a hacer en la próxima sesión. Iván, me había solicitado. No era por mí. Bueno, vamos dando por concluida la. Yo tengo otra temita para ver. Disculpe, ¿había hecho una moción completa? Sí, tener un dictamen, ayer lo define un bloque, fundamentado, y pueda también yo hacer mis acciones posteriormente, sobre la legalidad o no de eso. Pero más el asesor del cuerpo está como corresponde. Sí. ¿Deberíamos votar la moción de Federico? ¿Sí? Yo adelanto, no tengo problema. Bueno, votemos la moción de Fede para que Adrián haga el. ¿La de moción? Sí. ¿Firmativo? Sí, firmativo. Iván, Salo. Firmativo. Bueno, Fede, vos mocionaste positivo. Firmativo. ¿Ningún problema? Bueno, yo también, si este voto positivo, a ver. Ya, ya está. ¿Vos quién me dijo que tenía un temita, Gaby? Yo. Sí, voy a tratar de ser breve, presidente. Hoy es 12 de noviembre. Estamos prácticamente a un mes de cumplir un año de esta nueva gestión de gobierno, ¿no? No recuerdo si el intendente asumió el 12, el 13 de diciembre, pero estamos prácticamente a un año de. A un mes. El 12. El 12, me parece que el 12, pero no recordaba exactamente. Estamos un año prácticamente de que se cumpla, del primer año de gestión. Ustedes saben que el artículo 49 de la ley 8102. Entre las atribuciones, el artículo 49, les digo para que sepan, 8102, artículo 49, atribuciones, corresponde al Departamento Ejecutivo. Inciso 1, promulgar, publicar, hacer publicar las ordenanzas sancionadas por el Consejo Deliberante, reglamentarlas en los casos que sean necesarios. Inciso 2, ejercer el derecho de veto a la promulgación parcial en el caso previsto del artículo 34. Artículo 3, inciso 3, proyectar ordenanzas, proponer la modificación de derogación de las existentes. Inciso 4, convocar elecciones municipales. Inciso 5, convocar al Consejo Deliberante a sesiones extraordinarias. Inciso 6, brindar al Consejo personalmente por intermedio de su secretario los informes que se soliciten. Brindar al Consejo personalmente o por intermedio de sus secretarios los informes que le soliciten. Concurrir cuando juzgue oportuno en las sesiones del Consejo o cuando sea llamado, etcétera. Inciso 7, representar a la municipalidad en sus relaciones oficiales con el poder público. Inciso 8, proponer las bases y condiciones de las licitaciones, aprobar o desechar las propuestas. Inciso 9, remitir al Consejo Deliberante para su aprobación previa los convenios que suscriba con terceros para la prestación de servicios públicos, municipales, etcétera. Inciso 10, expedir órdenes de pago. Inciso 11, hacer recaudar la renta de conformidad a las ordenanzas dictadas por el Consejo. Inciso 12, hacer público el balance mensual de tesorería con el estado de ingresos y egresos. El artículo 49 tiene muchos más incisos, tiene 23. Yo me voy a parar en el inciso 12. Yo le voy a preguntar a la doctora Gómez que me ayude. ¿Qué sucedería si ante el incumplimiento de esta ley que es la que nos rige, nosotros omitimos y hacemos silencio. ¿Tenemos responsabilidad? La responsabilidad es del ejecutivo presentar. Sí. ¿Y si yo no lo denuncio? ¿Si yo no se lo solicito? No, solicitarlo sí. Exacto. Porque yo también tengo responsabilidad como funcionaria pública. Sí. Si yo estoy viendo de que no se está cumpliendo con lo que dice, si yo omito, hago silencio, estoy incumpliendo con mis deberes de funcionario público. Bueno, por supuesto que esto no significa ningún adelanto de una situación. Lo que digo es que, estando un año, ¿cómo puede ser, presidente, que no tengamos un detalle mensual de ingresos y de egresos? No conocemos un balance. No sabemos cuánto se debe, por ejemplo, de sueldos de personal. No sabemos si los sueldos de... Porque, digamos, el personal, la planta permanente, sabemos que está al día, por supuesto. Los becarios, no. Los monotributos, no lo sé. Y nosotros no estamos al día. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto debe, por ejemplo, el municipio a los proveedores? ¿Cuánto debe el Hospital Municipal Américo Luqui? ¿Está al día con los sueldos? ¿Está al día con los proveedores? ¿Cuánto debe la EMO en los mismos conceptos? ¿El municipio ha tomado adelantos de coparticipación? Porque el mismo intendente lo ha expresado, por lo menos en abril y en mayo. Nunca pasaron por el consejo, y es un tomo de deuda que lo tenemos que devolver. El municipio ha recibido ayudas del Tesoro Nacional y del Tesoro Provincial. No sabemos cuánto, cuándo. Nosotros contratamos una empresa, Traxus, y también lo contratamos al titular de la empresa para el asesoramiento, para una mejor recaudación o eficacia en la recaudación de nuestros tributos. ¿Cuánto le hemos pagado? Porque yo veo que se le está pagando, por lo menos el Tribunal de Cuentas aprueba las órdenes de pago. ¿Cuál es el plan de Traxus? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles son los logros que tenemos? Y toda esta misma información respecto de EMO tampoco la tenemos. Ustedes saben que la transparencia no es solo una expresión de deseo que queda lindo en un discurso evocarla. La transparencia tiene que ser hechos. Acá se creó una comisión investigadora porque se quiere poner luz, verdad y transparencia sobre la deuda entre el 2015 y el 2019. ¿Y qué transparencia ha habido en estos 11 meses? ¿Cómo puedo hablar yo de que es un gobierno transparente? No digo que no... ¡No conozco! Tengo que analizar un presupuesto. ¿En base a qué lo vamos a analizar? ¿En base a qué si no tenemos conocimiento de un número? Y el presupuesto lo vamos a tratar en breve. Es más, ya debería haber ingresado. Porque la ley orgánica dice que hasta el 30 de octubre... No importa, entiendo, el marco de la pandemia, de la conflictividad, de que todo se puede haber retrasado. Yo podría entender que estén presentados los balances hasta junio, supónganse, y que no hayan presentado más. No hay un balance publicado. Yo hice un pedido de informe acá, y a pesar de ser una atribución, que tenemos los concejales, porque el poder legislativo no solamente tiene la atribución de legislar, sino que tiene otra atribución, que es la de controlar y la de hacer el equilibrio de poderes. Porque eso es la República, equilibrio de poderes. Bueno, ni siquiera por comisión lo rechazaron. Porque me dijeron que estábamos en emergencia económica, en emergencia informática, en emergencia, que no había empleados para hacer fotocopias. Ese mismo proyecto Lo solicité al Tribunal de Cuentas. ¿Saben lo que me contestó el Tribunal de Cuentas? Que toda la información estaba disponible en el boletín oficial. ¿Saben hasta cuándo están cargadas las ordenanzas y los decretos? Hasta el 8 de octubre. Y está bien que... Y entiendo que estén atrasados. Pero un balance. Uno. Podríamos estar publicados los de... ¿Saben los problemas que teníamos en el otro consejo cuando las otras administraciones se demoraban en presentar el balance un par de días? Porque además tenemos una ordenanza en el municipio, que es esta, que es la ordenanza número 2698/16, que obliga a crear el boletín oficial municipal. Porque la ley provincial dice que todos los municipios pueden remitir, deben remitir la información al boletín oficial provincial para ser publicada, salvo, y en función de las autonomías municipales, que tengan una ordenanza que disponga la publicación en su boletín oficial. Y este es el artículo 1, que se crea el boletín municipal, oficial municipal de Capilla del Monte. El artículo 2 habla del carácter y del contenido, es decir, qué es lo que se publica: ordenanzas, decretos, resoluciones, balances, órdenes de pago. Dice la forma, la periodicidad, es una vez al mes. La gratuidad, esto se entregaba en la Intendencia del CES, se entregaba en el Juzgado de Paz, se entregaba en el correo, se entregaba en los bancos y se entregaba al Consejo Deliberante. Y por supuesto que si cualquier particular quería venir y pedir, lo consultaba y se le daba una copia. ¿Por qué digo esto? Yo voy a hacer una nota al Ejecutivo para que después no me digan de que no se lo pedí al Ejecutivo. El mismo pedido que yo hice acá y que hice al Tribunal de Cuentas, se lo voy a hacer al Ejecutivo, a lo mejor me lo contestan. Porque realmente creo que es necesario que tengamos todos esos datos para poder analizar el presupuesto. Y porque sinceramente no creo que la transparencia deba ser un hecho que se predique para atrás. La transparencia tiene que ser un hecho cotidiano, digamos, que se busque cotidianamente. Así que les adelanto que sí, voy a hacer el mismo pedido que hice acá, se lo voy a llevar al Ejecutivo, porque creo que no tengo capacidad para analizar un presupuesto si no conozco ningún dato. No conozco ningún dato. No sé de cuánto es masa salarial hoy, no sé cuánto se debe, no sé cuánto ingresa, no sé nada. Entonces, y bueno, el presidente quería exponer esto, porque este es el ámbito donde lo tengo que exponer, porque efectivamente, si no, yo voy a ser cómplice por lo mismo. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, escuché atentamente lo que ha dicho la concejal Negri, me voy a ocupar de conversar directamente con el DEM, les pido... voy a hacer devolución de todos los dichos porque los presté atención y me los fui anotando atentamente. Sí puedo adelantar que el Ejecutivo está trabajando sobre el balance de 2019 y está trabajando también para la presentación de lo pedido por la concejal, pero también puedo adelantar que también sé que de la deuda millonaria que quedó en Capilla del Monte ya se han podido pagar un porcentaje bastante importante para la situación que vive y en la situación que encontró el municipio y que pudo sacar adelante nuestro intendente en la condición que se la encontró. Entonces, en base a todo esto y sabiendo que es confiando plenamente en mi equipo y sé que están trabajando en ello, me voy a ocupar para no generar ninguna duda frente a esto y por supuesto voy a hacer valer las palabras de la concejal. Para finalizar, tiene el audio para llegar el acta, y nada de lo que he dicho, en nada de lo que he dicho estoy faltando a la verdad, porque cuando el Tribunal de Cuentas me responde diciéndome que me remita a la página oficial donde están los balances publicados, créanme que lo hice, créanme que lo hice, y créanme también que me preocupé por una persona que sabe de informática, no como lo rudimentario que sé yo, que me asesorara para ver si existía alguna posibilidad de que estén publicados en algún otro lado y que yo no lo encontrara. Y nada más. Bueno, pienso que no queda nada más, así que bueno, vamos dando por cerrada la sesión del día de la fecha. Cuarto intermedio. Cuarto intermedio. No, no se cerrada, cierra. No queda, se cierra. Queda abierta hasta el próximo. Hasta la próxima. No, no, para aclararlo, si no se va a confundir el secretario cuando. Queda abierta la sesión y continuamos el jueves que viene. Tiene claro. Razón. No se baja. No, no, no, no se baja.